くれますように、犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。罪の最後は涙じゃないよ、ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って扱わないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中。 Bienvenidos señores, esto que es Persona No Se Cae. ¡Washoy! Programa número 4, edición 109. Sí, 109. Perfecto. Cuánta grosura, 109 programas. Sí. Bueno, como todas las semanas estamos acá de nuevo. Para los que nos estén escuchando, ya que este es un formato de podcast, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé. Buenas madrugadas, no sé cómo, cuando estarán escuchando esto. No sé, posta, no le escucho. Advertencia, Persona No Se Cae no se puede escuchar en el trabajo, no se puede escuchar en la facultad, en la escuela, porque... Acaban de entrar a su lugar de ámbito laboral. Por favor, encienda el MP3. Personas que no será responsable de las personas que sean despedidas por reírse de cosas estúpidas y que por ende hagan mal su trabajo. Háganse cargo. Bueno, este programa tenemos todas las secciones. Me falta cómics. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, Cero de vuelta se fue. ese informe, pero bueno. Esta vez un viaje relámpago, sí. Nos trajo Anseny a su PSP sin pilas. Que sí tenía stick, te dije que tenía. Sí tenía stick, tenía memoria nueva, estaba flasheada, pero no tenía pilas. Va. Si no, hablar de mufas. Y encima tenemos a un colaborador especial, que es el DJ Chiquito, que está llevando toda la producción adelante, dando el ok constante sobre las distintas columnas. Aprueba todo lo que le estamos diciendo. Muy eficiente, muy eficiente. Además es hombre, es mascota de pocas palabras. Ya van a tener... Pertenece una larga lista de familia de mascotas de pocas palabras. Ya van a tener fotos de la mascota esta nueva. En realidad tenemos que poner fotos de toda la mascota, pero es una que ni da. Algunas son evoluciones de las otras. Va. Ahora sí. Cabe recordar que siguen habilitados o activos los sorteos de las distintas series que estamos regalando, por así decir. Estamos regalando. Bueno, vamos a comentarles, al menos los que no han ganado, los sorteos que no han sido ganados. Que el primero es el de que ya anunciamos la semana pasada en el programa 3, que era que se sorteaba la serie completa de Orange Host Club, serie desarrollada por Bones. Y excelente serie desarrollada por Bones. Comedia Yojo. Bastante entretenida. Demasiado buena. Y bueno. Que la consigna era, si mal no recuerdo, era, tenían que decirnos la cantidad de live action que tiene Death Note, la serie. Una fácil, barata, cortita. Es bastante fácil de encontrar en... Si no lo sabes, es fácil de encontrar en Google. Google y a lo perra. Google y a lo perra. Y el otro sorteo que todavía sigue activo es el de Hayate no Otoku, para lo cual la consigna era que nos respondieran cómo fueron destruidos los Gundam en la saga Gundam Wing, que hace tiempo fue pasado por Cartoon Network antes. Ahora es SN. Sí. Repetidas veces fue pasada. En la sección de Toonami. En todo lado, todos tenían Gundam Wing. Pero, ¿por qué cosa lo buscan? Aunque generalmente no te explican al final. Pero bueno. ¿Cómo fueron destruidos los Gundam en la saga Gundam Wing? Son re baratas las dos, son baratísimas. Las jodidas ya las sacaron. Hayate, para ir una mera sinopsis para los que nos hayan enganchado después de que hiciste el informe. El mayordomo de combate. yo qué sé, es la serie creada para todos los que son muy freaks. Sobre un pendejo que tiene mucha mala leche y termina mayordomo de una mina que es otaku. Y que tiene toda la plata. Que no, pertenece a la familia que tiene toda la plata. Nos dejo una muy buena reflexión. Papá Noel, ¿por qué no me dejas de regalos? Porque tu familia es pobre. Tu familia es pobre. Bueno. Si están realmente muy quemados, posiblemente no entiendan la mitad de Hayate no Otoku. Así. Así que ya saben, Ouran y Hayate siguen todavía activos los sorteos. Ouran... una escuela de personas ricas que tienen tiempo para tirar arriba. Estamos tirando series de gente con plata. Sí. Bueno, es que somos gente con plata. Nah. Sí, por eso hacemos un podcast. Por eso en la radio hacemos podcast. Buenísimo. Bueno, para mí, el... Hablame los $1,000 de edición que me debes cada vez que hacemos un programa. Dale. Te voy a dar tus 1,000. Bueno, ahora sí vamos a dejar de extender esto. Yo voy a mandar un saludo a la gente de en caso de que el mundo se desintegre, porque nos vienen haciendo chivo. Bueno, vienen haciendo chivo, nos vienen mandando gente. Nos mandaron al extremadamente feo. Nos mandaron a... Quiero que se pase por acá también al panda pendejo. Estoy escuchando. Bastante delirante. ¿Estás escuchando? Muy buen programa, excelente programa. Diario. No, sí. Semanal. Semanal Diabil. Lunes a viernes. Y también quiero mandar un saludo a un programa que estuve escuchando esta semana. Me comí los 7 programas que tenían, excepto el primero porque no está. Que se llama Universidad Friki. Creo que es de Chile. Parece que es de Chile. Un saludo hasta para la gente de Universidad Otaku. Universidad Otaku o Universidad Friki. Pretty. Claro. Esto para los que no se hayan enterado, el 25 de mayo, día de la Revolución de Mayo en Argentina, también fue el día del Orgullo Friki. Y para los que no se hayan enterado, el día... el martes, creo que de la semana pasada fue... O sea, de la semana en esta en la que estamos grabando, fue el día del contador, el día del perro, el día del bombero y el día de la trabajadora sexual. Excelente, excelente día. Yeah. Feliz día, contadoras, perras, cachondas y putas. Hoy puede ser un gran día, Sabela. Un gran día. Bueno, agradecer atentamente a nuestro sponsor, Puro Comic. Tienen que pasar a buscar los premios los ganadores. Sí. Que queda el 3 de febrero al 1100. Sí, si mal no recuerdo, 1180. 1180. Está entre la carnicería y... entre la carnicería. Y una, si mal no me olvido, porque paso por ahí siempre, pero no, está entre la carnicería y creo que una... está, donde te venden plantas. Puro cómic, en el medio de la chela y la carne. Bueno, como decíamos, 3 de febrero, entre Mitre y Sarmiento. También un saludo especial a la gente de Levitan Radio que sigue pasando nuestros programas. Pobre de ellos. Así que si no pueden escucharnos o no tienen MP3, pueden escucharnos a través de Radio Levitan, que hasta ahora las veces que lo he escuchado está los sábados a la noche, no me acuerdo exactamente a qué hora. Pero ustedes entren y pregunten. Radio rotativo hasta que se termine de acomodar el tema de que a la que administra radio se le cagó la computadora también. Igualmente si no están a ser que administrar. De verdad. Y nada más por ahora, le mandamos un tema y le podemos decir. Vamos nomás con un tema. touch the fire and it freezes me. Esto, por si no se dieron cuenta, es por eso no sé que hay un programa de radio de anime sobre cine. Y esta es la sección de cine de personas de Kaiwa Shoy. Que ahora es podcast. Porque ya no estamos en el rey. Sí, hasta cambié las etiquetas para que la gente se diera cuenta que ya es podcast. A ver, bueno, en la sección de cine de esta semana en Persona No Se Cae, les traje una película de los Oscars, podríamos llamarlo. Como todavía permanece en cartelera, me sirve para esto. La película de esta semana es The Reader, o como nos llegó acá, simplemente El Lector. Esta esencialmente es una película del 2008. Entonces, ¿por qué carajo reseñas una película del 2008 recién ahora? Bueno, es porque así esto es Argentina. Película del 2008, están recién ahora en cartel en junio del 2009. Es lo que hay. Estamos atrasados tecnológica y cartelísticamente. A ver, bueno, ahora vamos a la historia. Esta es una película dramática que nos cuenta la relación entre Michael Berg, interpretado por Ralph Fiennes, y Hannah Schmidt, en carne de Kate Winslet. En la actualidad fílmica nos encontramos en 1998 en Alemania. Espera, 1998. Ah, perdón, pensé que estaba diciendo el pasado. No, no es el pasado. 1998 no es el pasado, simplemente, ¿cuánto? ¿11 años atrás? A ver, bueno, tenemos a Michael, que se ha convertido en una persona importante, casado, con una hija mayor, y posee algunos problemas a nivel familiar. Muchos de esos problemas pueden atribuirse a su juventud, cuando... él, cegado por los sentimientos de su primer amor, conoció a una mujer la cual cambiaría su vida por completo. Para entrar en detalles debemos retraernos al pasado, a 1952, en Alemania, donde se encontraba, el país se encontraba en uno de sus momentos más emblemáticos, con la guerra a un paso, los inconvenientes del régimen popular. Tenemos a un joven de unos 15 años llamado Michael, un chico inteligente, dedicado, que conoce a Hannah, quien lo ha ayudado en un momento de debilidad. No lo corrompe, ¿verdad? Lo corrompe en cierto sentido. Bueno, ¿de qué nos hemos sentido? Bueno, por eso le hice el primer amor. Bueno, ese encuentro será acompañado por el despertar hormonal de Michael y una profunda obsesión por esa mujer que, entre otras cosas, lo supera bastante en edad. Entre días de escuela y noches de cama, Hannah nota la fascinación del joven por la lectura y le pide que le lea diversos libros para obtener su recompensa, digamos. Varios años después de una misteriosa separación, ambos vuelven a encontrarse en una situación desagradable al 100%, con Hannah siendo acusada formalmente en un juicio por haber formado parte de la querida SS de la Unión Soviética Nazi, y Michael como uno de los observadores que apuntan a graduarse en la Escuela de Derechos. Ah, claro, observador, no jurado. Él está entre el público. Es como hacer una pasantía. O sea, te llaman básicamente para que observes, o sea, cómo se desarrolla el caso. Mi hermano lo llamó una vez, pero era para delito psicológico. ¿Qué quería? ¿Tenía que confirmar si la loca estaba loca? A ver, bueno, el resultado del juicio... la indignación, la vergüenza, los recuerdos de aquel verano pasado y sus responsabilidades como persona, todo se definirá en ese momento ante un jurado que busca la verdad y a una sobreviviente que clama por justicia. Y ante el inminente cambio, veremos lo que los años pueden hacerle a una persona. Bien, antes que nada quiero decir que, si no me expresé claramente, esto no es una película de puro jurídico. O sea, no es una película de abogados. Es un drama de la vida. Pues lo hago sonar muy como si fuera una película de abogados, pero no es. No es Filadelfia. Tiene muchos abogados. No, no es Filadelfia. Tiene muchos abogados, hay puro jurídico y tiene muchos otros temas, pero no es una película de abogados. Bueno, superado ese tema, tenemos que analizar las partes que conforman el todo, empezando por la parte gráfica, la cual es muy buena. Tiene excelentes paisajes, tiene grandes enfoques, tiene escenografía muy cuidada, muy bien hecha y un excelente manejo de la luz. O sea, fílmica a nivel fotografía es muy muy buena. Cuenta con recursos como la construcción o el camino, lo cual hace mucho que no se usaba. Son recursos fílmicos clásicos. La construcción es un recurso que se usa para representar el tiempo que va pasando. En una de las escenas más transitadas, como fondo se coloca una casa en construcción, un edificio en construcción, algo que se está por demoler, algo que se está por construir y todavía no se empezó, un pozo, cosas así, y se ve, y a medida que la película avanza y el personaje pasa por ese lugar, se ve como va cambiando el paisaje. Ah, también se puede usar el paisaje como parte de la construcción. Y el camino es el seguimiento de la ruta transcurrida a través de ciertos parajes o cosas así. Son recursos clásicos, pero hace mucho que no se usaban. Bien. Sí. ¿Viste que estudié en la escuela de cine y que no era el pedo todo lo que digo? Y trabajas en un estudio contable. Y trabajo en un estudio contable. Además de una mención al encargado del maquillaje, muy buen trabajo en lo que a Hannah se refiere. Muy buen trabajo. Bueno, a nivel sonoro, otro excelente trabajo. Cuenta con una música genial que se mantiene durante toda la película y es el trasfondo ideal para todo lo que ocurre. O sea, suena muy bien, muy asimilable y es realmente muy muy buena y está muy bien implementada. Sobre las actuaciones tenemos dos puntos. El primero es Hannah, la cual es maravillosa en escena. Es excelente. Es un tema indiscutible para todo crítico que la haya mirado. Tal trabajo le valió no solamente el Oscar, sino también un Globo de Oro, un premio BAFTA, un premio de The Critics' Choice. Y bueno, estos premios fueron asimilados mayormente por su rol como actriz de soporte, lo cual tengo que discutir mucho porque yo la tengo más como un personaje, lo tomo como personaje principal femenino, más que como actriz de soporte. No me gusta el término. El que interpreta el papel de Michael está dividido en dos. Fiennes, que como dije antes es Michael adulto, y el joven Dave Cross, que es Michael pendejo. No considero grandes actores a ninguno de los dos. Son buenos, pero hasta ahí. Y yo que ponerle David Cross en muchos puntos está muy sobreactuado. No lo considero tan grosso actor. El que hizo de Michael adulto no es el que hizo de Qui-Gon Jinn, el coso. Ahí no te sé decir. Ahí, esa no me acuerdo. Los demás apenas son rescatables a efectos de la trama. Cero aporte al proyecto, sepan. Se van a acordar de Michael y se van a acordar de Hannah. Y no se van a acordar de nadie más. Capaz que se acuerden de la hija de la que están juzgando, pero por otro tema. Creo que no era que se acordó bien, sino que trabajaba en Dragón Rojo. Ahí puede llegar a ser. Ahí me parece. Lo que de caras. De cara. Pequeño error. De un Jedi y a un asesino loco. ¿Cuál es la diferencia? pocas veces tengo el desagradable placer de cruzarme con entes como estos que son soretísimos. Porque tengo que decir, Michael está. Ya lo metí en mi top 10 de persona más mierda que conocí en mi vida. Porque esa es su motivación. Ser una persona mierda. No porque actúe como una persona mierda, sino porque es una persona mierda. Ahora voy a pasar a aclarar. Durante toda la película lo vemos sufrir por sus propias acciones y cagadas que se va mandando. Ahora, después la cosa se pone peor. Cuando nos aburrimos de que se sienta culpable por cosas que sí hizo, podemos hacerlo sentir 10 veces peor por hacerlo sentir culpable por cosas que no hizo. Y después podemos hacerlo sentir 10 veces peor por cosas que ni siquiera llega a hacer. Chivo expiatorio. Es el chivo expiatorio. No, pero se la gana. Se la gana porque cada uno elige su camino en la vida. Y él eligió ser una mierda. Bueno. Si ven la película se van a dar cuenta porque digo todo esto. Bueno, cuando la cosa continúa, sufrirá por cosas que no tiene el valor para hacer. Y para terminar, reunirá los pocos huevos que le quedan de toda su vida y tirará toda la mierda, sacándose de encima la cosa que lleva adentro con la persona menos indicada. Así, no te lo imaginas, porque no sabes por dónde va esto. Pero el tipo, ponele, se manda. Primero sufre por lo que hace, después por lo que no hace, después por lo que no llega a hacer. Después tiene así todo como un complejo moral. Y al final, cuando ya anímicamente ya no da más, que vos te das cuenta que ya el personaje ya no da más, se saca el problema de encima contándoselo a la persona que menos le tendría que haber dicho algo. Que posta, la persona del mundo a la que menos le tendría que haber dicho algo, se la cuenta. Andá y contásela a un barman. No se la conté a DJ chiquito, se la va a contar y acepta todo. A ver, bueno, otro tema que estábamos discutiendo con Cero, que a todo esto Cero no está. Describíamos cómo sería una película que... Esta película la tomamos como que está condenada al Oscar. Pero ¿por qué está condenada al Oscar? Presta atención. Primero que nada, una película digna de un Oscar, primero tiene que ser una película con toque yankee en una ambientación totalmente pensada para el cine europeo, como primer paso. Esa es una película del Oscar. Siguiendo con que posee un amor con serias complicaciones, la cual la más importante a la vista sea la edad. Pero claro, no puede llegar a ser pedófilo, pero tiene que tener diferencia de edad, por lo menos tiene que tener 15 años de diferencia, por lo menos. La protagonista expresivamente no es tan grande, sufre mucho, pero tiene ¿cómo se llama? Pero el que no la vemos cosas, el que no la vemos expresar su sufrimiento, no significa que no sufra mucho durante toda la película. La actriz soporta un dolor terrible, que es un peso terrible durante toda la trama, que es exactamente proporcional a todo el peso que no soporta el protagonista. O sea, la protagonista femenina tiene todos los huevos que al protagonista masculino le faltan. Es crítica social sobre un tema que también resulta de aprendizaje. Y que pasa durante una de las grandes tragedias de la humanidad. ¿Y qué podría ser una de las cosas más recordadas a nivel global como la tragedia de la humanidad? Como una guerra. Tenés la guerra, tenés sufrimiento, tenés un tema de aprendizaje, tenés una vieja, tenés sufrimiento, tenés una mira con huevo y un tipo que no se la banca. ¡Es un Oscar! Ya saben la fórmula. Es una de las grandes fórmulas. Y no es por... Y esto no lo digo por denigrar a la película ni nada por el estilo. Es para que desde ahora se empiecen a dar cuenta de cuando ven un póster que digan esta película fue nominada al Oscar o esta película ganó un Oscar, que sepan más o menos lo que están viendo. No es por una cuestión de calidad, es porque tiene algo de esto. La próxima vez que alguien de acá, alguno de los que nos escucha, gane un Oscar, quiero que nos agradezca. Por lo menos, porque me nombraron que accediera la fórmula y batí y salió. Tsukuri Mayo. El director de esta película es Stephen Daldry, que lo... Para los que vieron esta película, salta a la vista que el tipo dirigió Billy Elliot y Las Horas. Y en este momento se encuentra ocupado en su nueva producción, dirigiendo Hellfire Club o El Club Fuego Infernal. Espero que no sea el Club Fuego Infernal de los X-Men. Espero, profundamente, espero eso. Pero ahora el puntaje que le voy a dar, creo que me faltó decir, es que sí, es muy recomendable que la vean en el cine, porque tiene muy buena música, tiene muy buena imagen, y las 2 horas que dura se sienten, pero no son tan pesadas. Y la historia, más que mal, es buena. No es, qué historia, pero está buena. Y el pirómetro asignado a esta película es echarle más carne al fuego que se la banca. No merece la máxima puntuación porque no es tan grosa como te di cuenta, pero está bueno. Y mandamos un tema y continuamos. No, Bienvenido nuevamente a esto que es Persona No Se Cae, en la sección de columna de noticias, donde tenemos a DJ Chiquito. Paremos para acompañarnos en esta increíble ocasión. Bueno, como ya pueden darse cuenta, ahora sí, porque la cortina es la que van a escuchar realmente para... Su familia, lo más blanco que negro. La cortina correspondiente a noticias. Vamos a iniciar la sección con, como ya venimos diciendo, las 5 palabras de la semana que resumen este mini noticiero de... Vamos a decirle resumen de noticias de manga anime. Hay muchas cosas, frutas, varias y... Está de botín de diario. Dale. Tu saludo a Super Cerdita. Super Cerdita Casi Carly. Casi Carly para los amigos. Para la que ya se la tumbaron. Bueno. En la palabra número 5 tenemos... Enfermedad. Enfermedad no. Pero es con F también. Es finiquita. Es el sinónimo de finalizar, terminar algún trabajo o algo, como Pyro Battle. Cortártela. En cierto sentido, al menos para esta persona. Bueno, desde sus inicios en 2002, el manga de Angel 21 se ha convertido en una de las obras insignia de Seminario Shonen Jump y de la misma editorial Shueisha, junto a Naruto y One Piece, otros de las obras muy conocidas de esta revista y básicamente donde sobreviven sus mangakas. ¿Te va a terminar esto? ¿Para que continúe? Haciéndose siempre un lugar dentro de los top de ventas de mangas. Finalmente, después de 7 años de haber iniciado, esta obra de Yusuke Murata y Richiro Inagaki llegará a su fin en el número 29 del magazine, con un total de 333 capítulos y unos 35 tomos recopilatorios hasta la fecha. ¡Hacela! Hanamichi se va a poner a llorar. Bueno, todas las cosas llegan a su fin. Es la última persona que no se cae. Con DJ Chiquito. Por algún motivo seguimos. Se llama hacer rata y se llama robar. Ya sabes, los grandes, los buenos copian, los grandes roban. Como lo estás haciendo vos en este momento, rata inmunda. A su vez, en ese mismo número ya hay a su vez en el mismo número y en los dos próximos se publicará una serie de one shots que llegarán, que llenarán el lugar de Angel 21. El primero de ellos es un trabajo del mangaka Naoki Iwamoto titulado Kuromitsu-sama Mairu, mientras que en el número 30 se publicará Ultimate Cage de Kasuga Makoto. Y en el último, en el último de los one shots, que se publicará el número 31, lo hará Lock On de Kenta Tsuchida. Todos se tratan sobre natación artística, para que no bajen la testosterona. Natación artística. ¿No será nado sincronizado? Es lo mismo. Natación artística, no es más que nado sincronizado. Pero se supone que estábamos en la radio, tenemos que ser más culturales que la gente normal. Duda. Estos chicos, sepan lo que con la palabra. Yo tengo los eventos danza rítmica de combate y todas esas frutas. Sepan lo que con la palabra 4 ni me gasté. No sabía que batirla, así que le batí back nomás. Según se informa, durante el próximo mes de julio, Yukihiko Tsuzumi, el director de la película live action de 20th Century Boys, según me dijeron, está muy buena. Ahora me dijeron que estaba muy buena, pero es muy largo, así que todavía no lo leí. Como decía, el director de la película live action de 20th Century Boys comenzará a trabajar en su siguiente largometraje, el cual adapta el manga más conocido de Harold Sakuishi, Beck Mongolian Chop Squad. Dicho live action espera estrenarse durante el otoño nipón de 2010, por lo cual a mí me voy a tener que borrar las ganas, pero bueno. Y para encabezar el elenco de actores, se ha llamado a Hiro Mizushima para el papel de Ryusuke Minami. Para los que no hayan leído el manga o no hayan visto el anime, es el personaje que lo apodan Rey y que toca la guitarra. El de pelo largo. El dueño del perro. Sí, el dueño del perro. Este joven actor, Hiro Mizushima, es bastante famoso por haber trabajado en otros doramas, como por ejemplo Absolute Boyfriend, Lovely Complex, Hanasaki no Kimitache Ikeman Paradise, entre otros. Tiene una larga lista que es bastante. También trabajó en Gokusen 2. Todo idol es explotado incesantemente. A su vez, la acompañará Takeru Sato como Koyuki, que es prácticamente el personaje, el protagonista de toda la historia. Y ya voy a contar más o menos un poco de qué se trata. Aoi Nakamura como Aoi Nakamura como Yuji Sakurai, que es, este es el que no ve nada, el que yo dije, persona no se cae, es como Beck, el de pelo largo, el peque, el que no ve nada, y después el rubio, el rubio, no, falta que tenga el afro, le falta el afro, dice chiquito, pero bueno. Osamu Mukai como Taira Kun, que es el bajista, este es el rubio, y Kenta Kiritani en el papel de Chiba, este es el afro. Necesitamos un afro y necesitamos un rubio, urgente. Es muy parecido a Mugen de Samurai Champloo, en el estilo de la cara, en ese sentido. Ahora, algo que realmente cabe destacar es que para el film se escribían 30 nuevas canciones que los mismos actores deberán interpretar. Por lo cual cada... Muy oscura esta. Por lo cual cada uno de ellos está recibiendo un entrenamiento intensivo en el instrumento correspondiente a su personaje. Osta, la veo muy horrible. Ya había que esperar los resultados, Pai. Todo. A menos que te tiren algo como, ah, de pronto se pelaron un superpoder y mataron a todos, que es como que te pintaron Dragon Ball Evolution la primera vez cuando sabías que Goku iba a ir a la secundaria. Ya hablaste de esto y la comparaste con Dragon Ball, ya tiene el destino marcado. Lo raro que esto no lo está usando, no está dirigiendo una película, una productora yankee. No es raro, es correcto, que es otra cosa. Tampoco, no sé, no es necesaria la gran producción para hacer cosas. Pero está para mí está mejor que los actores toquen el instrumento. No que hagan la clásica que parece que está tocando algo, en verdad está tocando cualquier cosa. O sea, está bueno, pero digo, contratá actores que sepan tocar instrumentos. No contrates a los 3 o 4 idols locos que tenés por ahí y ponerlo a enseñarles a tocar, es otra cosa. Y si le sale, perfecto. Hay que ver los resultados. No, si le sale después van a sacar disco y van a querer robar. No da. Aunque va. Hablando de robar y hablando de cosas. Vaya Girano. Muchos ejemplos que no me voy a tirar porque... Vaya Girano no toca instrumentos. ¿Toca la guitarra? Sé que no. Porque posta, si en el video que aparecen está con la guitarra y hace que toque es un fraude. ¿Y sí? Me parece que no salga en un concierto con una guitarra porque sería re caradura. Yo no soy el biógrafo de Aya Girano ni nada por el estilo, y capaz que después me lo pueden refutar, pero hasta donde yo sé, ella no toca ningún instrumento. Capaz que toca el piano, pero hasta ahí, me parece. ¿Qué te dice que un idol no puede tocar un instrumento? ¿Puede aprender a tocar un instrumento? No digo que no pueda, yo digo que no le enseñes a alguien que ya es idol para que quede más cheto todavía de tocar un instrumento, nada más. Lo va a hacer mal y todos lo van a aplaudir igual. Después, con eso hay otra noticia que después te voy a mencionar, que eso es un concepto que no se puede conseguir. Pero bueno, Beck Mongolian Chop Squad es la obra homónima de mangaka Haruo Sakaguchi, como ya dije, que terminó su serialización durante octubre del año pasado con un total de 34 tomos. Además, tiempo atrás también contó con su correspondiente adaptación en anime de unos 26 episodios realizados por el estudio Madhouse, que también posteriormente realizó el anime de... también anime musical de Nana. Lo que pasa es que Nana tenía mejor diseño de personaje, según mi parecer, porque ve que no tenía animación. Es el mismo estudio lo que acá. Para mí lo que cambió fue el diseño de personaje, más que nada. Cambió la época bastante. No, una es 2004, otra es 2005. Un cambio de época. Ojo, estamos en otra época. Pasaron dos tanques en el medio, cambié la época. Palabra número 3, perjudicial. El departamento encarga. Estado de Alche en este momento. Sí, exacto. A todo esto estoy un poco enfermo, así que. De la semana pasada. Ahora estoy menos enfermo que la semana pasada y tengo más, un poco más energía que la semana pasada, por eso estaba hablando muy despacio la semana pasada. Así todo re decaído, pero bueno. Ahora me tomaron un parcial y me hicieron monco, pero no importa. Eso es otro tema. Como venía diciendo, el departamento encargado de todo lo perjudicial para los jóvenes en los medios de comunicación del gobierno federal de Alemania ha clasificado al primer tomo del manga Finder Series de la mangaka Ayano Yamane como perjudicial para la juventud. de su nación. ¿Qué se coge en ese manga? Ahora te explico. Según el departamento, el tomo contempla temas restringidos para personas de edad legal, por lo cual se le prohibió a la editorial responsable, Tokyo Pop, presentar cualquier tipo de publicidad que manifieste su contenido incriminatorio, lo cual llevó a que la información del primer volumen de Finder Series haya sido borrada de su sitio web de la editorial, pero básicamente no detuvieron la serialización del mismo, que todavía sigue. Sale, pero nadie se entera de que está saliendo. Es básicamente como, digamos, una revista porno, una revista porno. No lo puedes poner exactamente ahí, exactamente a la vista de todos, que resalte. Lo tenés que mandar más a lugares donde... Tanga que no. Mandó Diablo al 2020. Va. En ese concepto me jode que, por ejemplo, cambiando de tema, el noticiero te dice: no, hay muchas violaciones. Y un flaco salta hablando: no, porque hoy los chicos están mucho más informados. Y yo, y como decir, como que la tiene más clara. Yo, mira, yo jugaba a la pelota y ni enterado. Y yo digo, claro, si a las 3 de la tarde te pasan, manda cola al 2020, manda muchas cosas al 2020, y como que te va a surgir una idea de qué mierda está pasando. No, no, pero está muy buena. Estuve escuchando esta semana un podcast nuevo, creo que de Chile, una cosa así, se llama Universidad Friki. Y en un toque habían tirado una noticia loca que decían que hace una semana o una cosa así en el canal Disney, mientras estaban pasando Playhouse, una cosa así, a las 11 del mediodía, una cosa así, cambió la señal de repente por el Switcher Master, no sé qué hizo, y empezó a pasar una película porno. Dice que estaba Bob el constructor armando no sé qué cosa con el martillo, y en un toque pasó y cambió la imagen y estaban ahí dándose re bomba. Bueno, va. Como decía, este manga clasificado como shonen ahí, que fue prohibido por el gobierno, de hecho fue clasificado como perjudicial para los jóvenes por el gobierno federal de Alemania, tiene una historia bastante particular que no voy a comentar. Ya, ¿sabes? Mencionemos Alemania. El gobierno alemán. Bueno, te voy a decir algo. Alemania puede censurar tranquilamente los cariñositos, porque es Alemania, no te calentes. Pues ellos censuran cualquier cosa porque les encanta censurar. Son así. Lo aprendieron de su general de la Gestapo, señor Hitler, si no te acordás. A pesar de que el tipo hacía pornografía propia en un búnker que tenía. En una parte secreta de su búnker. No voy a comentar la sinopsis del manga porque es demasiado asquito, pero bueno. Lo dice el tipo que hacía videojuegos Galgame para minas. Vamos que te encanta, Alche. No vas a perdonar nunca, ¿no? Ahora sí, palabra 2, faceta. Este sí no le va a gustar hacer, así que mejor yo digo que no sé, que no escuche, porque si no se va a enojar mucho. El 19 de agosto de 2009 será una fecha para recordar por todos los seguidores del manga de Prince of Tennis. No porque salga una nueva edición o porque vuelva, además de que ya vuelva a volver. Más que nada debido a que su autor, Konami Takeshi, no solo se dedicará a la vida del manga, sino que ahora también se va a debutar en el mundo de la música con un single doble titulado Tenipuru Te Lina, que vendría a ser como... Tenipuru es genial. Y no sé qué lo otro, pero no importa. Ustedes no lo van a escuchar, no lo escuchen. Ya sabemos dónde mandar los misiles. El Carlos Mondi va a atacar. Posteriormente, Con su primer tema se llama Tengo una raqueta en el orto. El segundo, las únicas bolas que tengo que son peludas son las del tenis. Posteriormente presentará sus canciones en vivo durante la Tenipuru Festa 2009. Ese de septiembre en Arike Coliseum. Bueno, el mangaka Konami Takeshi afirma que ser cantante era la profesión a la que se hubiera dedicado de no haber desarrollado su carrera como mangaka. El single con el que debutará trata... Osta, se ve que era horrible. El single con el que debutará trata sobre su propia vida y su día a día. O sea, se va a morir de hambre. No esperen nada. También ha comentado que fue en marzo de 2008 cuando cantó en la maratón de Prince of Tennis en Yokohama junto a los sellos del anime, que se dio cuenta de lo mucho que le gustaba actuar en el escenario, y ese fue el empuje final que lo decidió a sacar su CD de música. No. En algún momento suyo yo le voy a dar un empuje final a este tipo, le voy a tirar de un quinto piso. Un quinto solo, tiremos lo de la torre de Tokio y que caiga de culo uno de los mástiles. Ahora sí, la palabra número uno, de hecho la noticia más destacada de la semana. Baño. Es, bueno, en un país, como ya me dan ser cuenta, Japón, donde es muy común ver muchas clases, muchas cosas particulares en lo que acá podría parecer totalmente desubicado. Como por ejemplo el tren subterráneo que pasa por debajo de la falda, o pollera, como quieren decir, de un estudiante de primaria representado en un gigantesco gallapón. Eso está bueno, boludo. Copado. Claro, después te tengo que mostrar la foto cuando tenga mi información de mi disco rígido viejo. Pero está. No sé dónde está exactamente, pero está. Bueno, esto no es nada raro en un país donde tradicionalmente y religiosamente se cree que los fantasmas se esconden en el inodoro. ¿Qué te pasa, vos? ¿Sabes cuántos fantasmas largamos en el inodoro la semana pasada? ¿Sabes cuántas muertes ha habido en esos lugares? Hanako no es un mito. Tomando este hecho en cuenta, no resulta nada extraño que una editorial de esta nación haya optado por publicar su más reciente novela en papel, pero no cualquier papel, sino más bien en uno donde literalmente te vas a pasar la obra del autor por el trasero. La compañía Hayashi Paper ha optado por publicar su novela más reciente, titulada Drop, del aclamado novelista... Encima Drop se llama. Y lo siguiente es El Porín Marrón. De aclamado novelista Koji Suzuki, conocido mayormente por su novela The Ring, bajo un formato impreso integralmente en papel higiénico. ¿Cómo se llama el artista? Koji Suzuki. Querido Koji Suzuki, le escribo este mail desde el baño. En este momento me estoy pasando su obra por el orto, el mismísimo orto. Cada uno de estos rollos de papel sanitario tendrá impreso un capítulo de dicha novela, lo cual estará formada por 9 rollos. A su vez, un capítulo de Drop estará escrito en unos 90 centímetros y cada unidad de esta novela se venderá a un precio de 210 yenes, que vendría a ser $2.30 y 20 centavos la unidad. ¿Te puedo imaginar dentro de 70 años la colección perfecta de Drop por fin está completa y el tipo le agarra un ataque de diarrea y se quedó sin papel higiénico en su casa? ¡Ah! El resto de las noticias van a estar en www.personanosecae.com o .blog.com, donde pueden dejar un mensaje o no sé, a saludar o batir fruta o pedir tema o yo qué sé, o participar de los sorteos de onda, queremos que se lo lleven. A todo esto sí, hábil el de todos, sí. Menos el de, no me acuerdo, menos el de Sakura. Bueno, vamos a ver primero. Ahora sí, sigamos con un tema. Sakaru, hakaranai no issue no interval Y esto es Persona Sekai, Wayoi, sección mangas. Y hoy les traigo Deadman Wonderland. El título lo dice todo. Pero les doy la traducción de onda para los que no son amigos del English. El país de las maravillas para el condenado a muerte. La traducción no es literal, es lo que significa en la historia. Bueno, DW, como lo voy a pasar a agregar ahora, es un manga seinen de acción, horror y ciencia ficción, el cual fue creado por una dupla creativa, algo que no es muy común en la Tierra del Sol Naciente, escrito por Chinsei Kataoka y dibujado por Kazuma Kondo, quienes solo tienen un único trabajo anterior escribiendo e ilustrando el manga de Eureka Seven para la gente de Studio Bones. Sí. Deadman Wonderland comenzó su serialización en la Shonen Ace por la editorial Kadokawa Shoten, y hasta la fecha llegó a la suma de 5 números y contando, ya que aún es serie abierta en Japón. La historia, por lejos, es muy grosa. Empezamos con una serie de flashbacks de unos niños jugando detrás de una mujer que está tocando el piano, con lágrimas corriendo por su rostro. Al mismo tiempo que el lírico de una canción infantil es el único texto que acompaña estas imágenes, la escena rápidamente se va volviendo mucho más siniestra y violenta. 10 años han pasado desde el gran terremoto de Tokio, terminando el flashback, obviamente. Un desastre natural, sí, claro, que hundió más de un 70% de Tokio en el océano. Ya es el presente y lo que queda de Tokio fue convertido en el gigantesco parque de diversiones Deadman Wonderland. Ahora ese desastre lo conocemos como las pruebas nucleares de Corea. Cerca. El cual tiene por fin rehabilitar la aún en ruinas metrópolis por medio de atracciones turísticas, las cuales son creadas y conducidas por sus prisioneros. Ya que DW también es la única prisión pública plenamente operativa de Japón. Y de ahí pasamos directamente a conocer a Ganta Igarashi, uno de los sobrevivientes refugiados que fue rescatado de las ruinas de Tokio, el cual se encuentra actualmente en la cuarta escuela secundaria estatal de la prefectura de Nagano, viendo por su celular con pantalla holográfica uno de los comerciales de esta prisión, parque de diversiones, hasta que es interrumpido por Mimi, su compañera de clases, para hablar del viaje de fin de curso hacia ese mismo lugar. Algo que a Ganta no le copa demasiado la idea, y llegan sus compañeros de clase a interrumpir. Bueno, llegan sus otros compañeros a interrumpir, remarcando que Ganta aún hace cosas de nene, como poner su marca en todo lo que le pertenece. A todo esto, la marca le grabó el dibujo transversal de un tronco visto desde arriba en la parte trasera de su celular. El chico obviamente no tiene una más condenada idea de qué hacer con su tiempo libre. O la conversación sigue desviándose hasta que él explica que si no lo hace, su padre terminaría comiéndose también su ración de postres en la casa. Desde este punto la conversación vuelve al viaje de fin de curso. Y que sus amigos hubiesen preferido ir de crucero por el océano, algo que a Ganta no le copaba tampoco, pero era preferible a la prisión parque de diversiones, que es Deadman Wonderland. Bueno, mientras nuestro protagonista se pone a meditar sobre cómo era su vida hasta ese momento, una canción extraña comienza a sonar en el aula, pero solo él parece notarlo. La misma le resulta familiar y es entonces que centra su mirada en la ventana del aula. Y al ver a través de ella, ve un extraño hombre vestido de rojo que lo mira fijamente, lo cual es todavía más perturbante porque su curso está en el tercer piso de la escuela, lo que significa que esta persona está flotando en el aire. Al mejor te traigo un regalo. No, yo diría que mejor el mejor estilo Mindfreak que está flotando. Hasta acá todo mal, pero no se preocupen, la cosa empeora infinitamente más en unos segundos. Ante la atónita mirada de Ganta, este hombre vestido de rojo ataca su aula y Ganta pierde el conocimiento. Al volver en sí, para su desgracia, ve como todos sus compañeros yacen muertos en el piso del aula, algunos descuartizados, otros decapitados, como su amiga Mimi, la cual su cabeza está colgando del brazo del hombre de rojo. Es en ese momento que este hombre de rojo se acerca amenazante a él, ahora completamente histérico y al borde de la locura de Ganta, que no sabe qué mierda está pasando, pero sabe que en cualquier momento es fiambre. El hombre de rojo extiende su brazo hacia él y una especie de cristal rojo se dispara hacia su pecho y la cosa termina ahí, al menos lo que le parece. Lo siguiente que vemos es que a nuestro protagonista lo vemos despertando en la cama de un hospital, para descubrir que el gobierno lo está acusando del asesinato de todos sus compañeros de curso. El abogado de Ganta, a simple vista, cualquiera puede decir que es un HDP falso de primera. El juicio es infernalmente rápido, hallándolo culpable y sentenciándolo a muerte. Sí, gracias a la vida, ¿no? Bueno, una sentencia que deberá cumplir, sí, adivinaron, en la Deadman Wonderland, donde todos los prisioneros que están ahí, bueno, la pasan jodidamente, en especial los que son sentenciados a muerte. Los que están en el pabellón de muerte están peor, pero bueno. Al llegar a la misma, y mientras están pasando lista, los otros condenados están un poquito cagados por estar con el tipo que mató a todos sus amigos. Y la sheriff de la prisión, que pasa revista a los condenados, resulta ser Máquina, una mujer muy hermosa y sádica, dotada de una talla G en su sostén, muy bien acentuada y en su apretado escote de uniforme. Un uniforme paramilitar. Y la mujer está provista de una hermosa y afilada katana, customizada para tener una guardia tipo florete. Bueno, la sheriff Máquina les pasa a explicar cómo funciona Deadman Wonderland, la cual es una prisión única, que van a estar muy bien vigilados las 24 horas, que la misma prisión funciona como atracción turística para colaborar con la rehabilitación de Tokio, y que básicamente hacen plata mediante las atracciones y espectáculos que los mismos reclusos desarrollan. Luego pasa a darle las bolsas con los utensilios necesarios para su higiene personal. Luego de esto, uno de los... Luego de esto uno de los sentenciados trata de robarle las cosas a Ganta y Máquina lo castiga de un espadazo en el pecho. Un hermoso espadazo en el pecho, lo deja tirado sangrando ahí en el piso. Ganta, digamos que no está muy encantado con esta prisión y su administración por el momento. Máquina finaliza la demostración diciéndole al quejoso e indignado protagonista: la realidad está hecha para ser cruel e injusta y tú, cerdo, jamás podrás escapar de la realidad de Deadman Wonderland. Bienvenido. Haciendo la historia corta, en la siguiente escena vemos a Máquina y a Sunegata Tamaki, el hijo del alcalde de la prisión, quien también resulta ser el abogado que llevó al juicio de nuestro protagonista. Ya sabemos por qué terminó tan rápido la cosa. Bueno, tremendo HDP, manipulador y malnacido. Necesitamos a alguien que manejara, bueno, el tío vivo del parque. Cerca. Bueno, ambos están conversando, mejor dicho, discutiendo sobre sus diferentes faltas de ética y sadismo, y también sobre el destino de Ganta, quien está próximo a morir esa misma tarde, mucho antes del tiempo indicado por su condena. Cambiamos de escena y vemos a una extraña pero hermosa chica con un raro traje blanco con marcas aún más raras caminando sobre las terrazas de los edificios de la prisión. Al mismo tiempo, Ganta, en medio de su acostumbrada autodesesperación psicótica, está deseando morir de una condenada vez para no tener que sufrir más esta insanidad de prisión. Al parecer, sus palabras llegan al oído de esta chica, quien inmediatamente atraviesa la ventana de la celda de Ganta y se dispone a cumplir su deseo de matarlo, la cual le dice con una sonrisa pura e inocente de oreja a oreja: si querés morir, yo te mato. Soy Batman. No, esta viste de blanco. Batwoman de la película, capaz. Bueno, qué simpática la nena, ¿no? La misma toma un pedazo de vidrio y trata de apuñalar a Ganta, quien lo esquiva por un pelo. Y entonces la chica concluye que por esquivarlo, y luego de escuchar el latido de su corazón, su deseo de morir era mentira. La chica de cabello albino largo e inocentes ojos rojos se presenta como Shiro, quien, además de llamar al protagonista por su nombre, le dice que se preocupa por él porque son amigos. Ganta, todo esto, ni la más pálida idea de quién joraca es la chica ni de qué sormonio se está hablando. Pero bueno, Shiro le cuenta que cuando eran muy pequeños prometieron ser amigos y que él le grabó su símbolo del tronco en la palma de la mano. Ganta... Gracias. Sí. ¿Querés ser mi amigo? Con un fibrón, bestia. No con un algo, no, no de grabar de... Bueno, no importa. Bueno, Ganta le dice... Dejaré una marca que no se irá en el resto de tu vida. En fin. Ganta le dice que no recuerda nada de eso y le pregunta que si es su amiga, ¿por qué lo intentó matar? A lo que Shiro responde: ¿no era lo que querías? La escena es interrumpida. Me hubieras pedido un Gundam, te lo traía, pero son muy vergas. Bastante cercano a la realidad. Bueno, la escena es interrumpida por uno de los oficiales de la prisión, quien le avisa que su bloque tiene que salir a cumplir con sus actividades. A todo esto, Shiro desapareció de la habitación más rápida que un ninja. Y en pleno desempeño de los trabajos forzados de la prisión, Shiro reaparece saliendo de una alcantarilla para darle una galleta al hambriento de Ganta. Es útil, es útil. Pero casi al instante, los otros presos inician una pelea con él por haber asesinado a todos sus amigos, como si realmente les importara. Shiro trata de protegerlo, lo que hace muy eficazmente, hasta que le partieron la cabeza de un palazo. Y Ganta se encula y trata de devolverle el favor, pero el pobre no sabe ni mierda de pelear, por lo que le patean el culo rápidamente. Es en ese mismo momento que la sentencia prematura de nuestro protagonista toma lugar. Desde la cima de un edificio, una gigantesca esfera negra con el nombre de Deadman Wonderland grabado en ella, se desprende y cae directo hacia ellos, como si se cortara el planeta que está encima del diario de Superman y que le cayó encima a alguien, o más o menos. Sí, por cierto, ya lo hemos visto. Bueno, se desprende y cae directo hacia ellos. En el medio del pánico y la desesperación, Ganta piensa en todo lo que quiere hacer en su vida y que prefiere seguir viviendo para demostrar su inocencia y salir de este condenado infierno en el que está para vengarse del hombre de rojo. Entonces el fragmento de cristal rojo que se ganó el día en que asesinaron a todos sus amigos se revela y un poderoso rayo sale de la mano de Ganta, destruyendo la gigantesca esfera fracciones de segundo antes de aplastarlo a él y a Shiro. El primer día en Deadman Wonderland termina y el primer capítulo también. Y lo vemos al loco tirando un rayo de la palma de la mano hacia el cielo, haciendo mierda todo. ¿Algo que decir? ¡Bruta! Es un manga, ¿qué carajo esperás? Bueno, ahora viene la síntesis del segundo. Al inicio del capítulo, uno de los prisioneros tiene de rehén a otro, amenazándolo con matarlo si no le dan un caramelo. Bizarro. Sigamos. El mismo muere siendo ignorado por la sheriff de la prisión, que se muestra completamente indiferente a la situación. Más tarde, en la cafetería, Ganta conoce a Sammy Mido, una joven prisionera, algo pedante pero bastante compasiva, incluso para ser una criminal. La chica comparte parte de su comida con él y le explica cómo funciona el sistema CP, o Credit Points, el cual le permite comer mejores cosas que las raciones suplementarias de la prisión, que se pueden describir como un cubo de nutrientes del tamaño de una nuez, muy parecido al Soylent Green, si alguien vio la película. Acá también conocemos a los abusadores que se creen dueños de la prisión, el cuyo líder ya lo tiene en la mira, y digamos que pasa algo muy importante en el cual la Ganta lo terminan pateando el piso, sacándole la comida y dejándolo como un pelotudo tirado ahí solito y sin nada que comer. Bueno, de camino a la enfermería se cruza con Máquina, la cual le pregunta si leyó la regla 11 de la prisión. El chico responde con un ¡seguro! Lo cual sabemos que no es cierto. Antes de irse, la sheriff aconseja que se lea todo el manual, en especial esa regla, y que vaya a la enfermería. Los abusadores de antes lo lastimaron un poquito, como había dicho. En la enfermería, el doctor le pregunta si ya se comió su caramelo. De vuelta con el caramelo. El chico no entiende un carajo. El doctor le dice que entre el kit de higiene que le dieron, debería haber uno. Desde la camilla aparece el tipo al que Máquina chopeó en el primer capítulo, el cual le dice que quizás se le cayó cuando chocó con él ese día. O mejor dicho, cuando se lo robó. Ganta le dice que no se preocupe, que no pasa nada por no comerse uno o dos caramelos. Sí, seguro, la conversación es interrumpida por Shiro, quien sale de las tuberías de respiración del techo, la cual vino a invitar a jugar a Ganta. En ese juego resulta ser una carrera de obstáculos, que será el evento de esta tarde. La misma es uno de los muchos espectáculos que realiza la prisión para ganar dinero, y el primer premio son 100.000 credit points. Ya en el lugar, nuestro protagonista se pone a leer las reglas de la prisión, y los abusadores hacen su entrada anunciando que si sabe lo que le conviene, se retiren a media carrera todos los que participen. Asami se revela y el líder le quiebra el brazo de una patada, dejándola incapacitada para competir. El mismo le ordena a Ganta que se burle de ella y que la patee, que esa es su ley. Acá tienen algo muy, muy loco con las leyes, la gente. Sí. Faltan todos los caramelos. Sí, no sabes cuánto. El muchacho se acerca a la chica herida mientras piensa en toda la mierda que está soportando y lo mal que están las cosas en este lugar. Se da vuelta, le tira el libro de reglas en la cara al imbécil este y le grita algo como: por mí te podés ir a la mierda, esa es mi ley. Sí, tienen algo muy loco esta gente. Creen que están en el Far West o alguna cosa así. Bueno, antes de que lo muelan a golpes, los guardias de la prisión llegan para llevarlos al área de la carrera. Al tomar su libro de reglas del suelo, el mismo está abierto convenientemente en la regla 11, la cual dice: para los que están cumpliendo condena de muerte, la regla es la siguiente: sus collares de contención suministran veneno continuamente a sus cuerpos, por lo que para evitar morir tienen que tomar el antídoto con forma de caramelo cada 3 días. ¡Oh, grandísima mierda! Y más abajo en la misma hoja, cada caramelo antídoto se vende en la tienda al precio de 100.000 credit points. Ok, ahora sí, grandísima puta suerte que tenés, pendejo. Y adivinen qué, mañana es el tercer día. Sí, todo se fue importantísimamente al carajo para el protagonista. Y acá termino de contarles al respecto. Bueno, personajes: Kanta Igarashi, nuestro protagonista, quien es inculpado y sentenciado a muerte por matar a todos sus compañeros de clase, cuyo culpable fue en realidad el hombre de rojo, quien le incrusta en el pecho un cristal rojo que le da el poder necesario para sobrevivir en las atracciones de Deadman Wonderland, las cuales son en realidad combates a muerte en los que al final de cuentas decide participar bajo el nombre de Woodpecker, o sea pájaro carpintero, con el fin de ajustar cuentas con el misterioso hombre de rojo. Todos los prisioneros que participan tienen nombres de pájaros. Algunos tienen nombres más raros que otros. Bueno, Shiro, la misteriosa chica albina, su forma de hablar y actuar reflejan las de una niña pequeña. Usa un traje blanco ajustado a su cuerpo, cubierto de extrañas marcas y símbolos similares a los dibujos de cierta persona. Sus increíbles habilidades atléticas y fuerzas son impresionantes, más aún para Ganta, del cual ella fue una amiga de la infancia, aunque esto solo recuerda fragmentos de esa época. Esta chica ha estado presa tanto tiempo en ese lugar que se lo conoce de memoria, por dentro y por fuera, y se guarda más de una sorpresa para el futuro de nuestro héroe. Ido Takami, un prisionero asignado para mantener vigilado a Ganta por el asistente del alcalde de la prisión Tamaki, a cambio de credit points. Aparenta ser amigable y de confianza, pero en realidad es violento y manipulador. Io hizo todo lo posible para entrar a Deadman Wonderland con el objetivo de encontrar a su hermana Minatsuki, la cual se encuentra prisionera desde hace un tiempo en ese lugar. Hosune Naga Tamaki, el hijo y asistente del alcalde de la prisión, este pedazo de basura humana, es el principal enemigo de Ganta por el momento. Este sujeto está muy interesado en el poder que se manifiesta a través de los cristales rojos llamados Rama del Pecado, al menos en la traducción que tengo yo. Bueno, la siguiente personaje es Sheriff Makina, la jefa y líder de los guardias de la prisión. Esta es una mujer muy dura y jodida que lleva consigo una espada, la cual usa para cortar a los prisioneros que rompen las reglas. Makina no confía para nada en Tamaki, por lo cual casi siempre desaprueba sus decisiones y acciones en la prisión. Los guardias y prisioneros de Deadman Wonderland le tienen tanto miedo como admiración, el primero a raíz de su fiera naturaleza y el segundo por el impresionante tamaño de sus pechos. Qué linda forma de empezar el día. Bueno, Asami Mido, la segunda persona después de Shiro que en ofrecerle una mano compasiva al salame de Ganta, quizás su amabilidad y compasión le causen una muerte prematura o no, ya que tiene un espíritu de lucha muy fuerte, pero no leí tanto como para asegurar ninguna de las dos cosas. Bueno, después de ahí, unos cuantos personajes spoileantes como Kiyomasa Senshi o Crow, el cuervo, otro de los sentenciados a muerte, el cual también posee una habilidad especial gracias a los cristales rojos, y uno de los primeros en enfrentarse a Ganta en los combates. Sí, Minatsuki Tamaki, quien aparenta ser solo una dulce chica, pero también es una oponente formidable y extremadamente peligrosa, poseedora de otra de las habilidades del pecado, lucha bajo el nombre de Hummingbird o Colibrí, entre muchos otros como las facciones de Star Chain y The Undertakers, además de, y escuchen bien este nombre, Chaplin Masaru Sukegawa, un travesti que se cree la estrella del sector G de la prisión, entre muchos otros obvios enemigos y posibles aliados. Y ahora sí, termino con esto, veredicto. Simplemente se zarpa, el arte visual es excelente, los diseños de personajes son muy grosos, y el arte secuencial es muy fluido y las escenas de acción están llenas de sangre y gore. En cuanto a la historia, la misma rebosa de originalidad, al mismo tiempo que combina elementos simples y clásicos, como lo sería un torneo a muerte de seres con superpoderes, con esta brillante historia de trasfondo, donde realmente nos hace preguntarnos si el protagonista sobrevivirá lo suficiente para probar su inocencia y vengarse finalmente del hombre de rojo, que le arrebató su vida, o no. O la termina cagando y lo termina masacrando en los combates. Y finalmente la recomiendo amplia y soberanamente a todo el mundo, y terminamos. もっと しい時が回り始める七色のネバネバで。 Hola gente, bienvenidos a El Mundo de DJ Chiquito. Y esto es Persona No Se Cae, Washoy. Y estamos en la sección de anime de esta semana, la cual va a ser doble por cuestiones de la vida loca, de que entramos en nuevo mes y les tengo que informar sobre las cosas nuevas que han salido. Alche, ¿algo para agregar? No, no sé. Son pocas, no son tanto, así que... Bueno. Y de paso, tiro la noticia de que ya va a salir... De que por fin se confirmó el estreno de Yokuwa no Yanada 3, de Dark Attack Black 2... Y de un par de otras cosas que después H le pasará a informar en el blog, porque es muy paja para hacerlo por sí mismo. ¿Cómo que soy mi paja para sí? O sea, si yo lo voy a subir al blog, no es que soy paja por mí mismo. No lo querés decir, no lo querés decir. Es que no quiero ser tan largo y además hay noticias que... O sea, si hago mucho manga, queda raro. Y si hago mucho anime, queda raro. Si hago muchas noticias locas, queda bien, pero queda raro igual. Yo chiquito está de acuerdo, mira cómo mueve la cabeza. Te dice que sí, te dice que sí, como los locos. Tiene el ok, este promo tiene el ok de DJ Chiquito. Bueno, vamos a ver. Estrenos de junio 2009. No son demasiados, pero tenemos cosas para entretenernos. Empezamos con el primero, que es Asylum Session, que es la primera película de la que tenemos noticia en este mes. La cosa se centra en un futuro no tan lejano, en una sociedad que es controlada por el gobierno, en una sociedad estancada. La protagonista es una joven de nombre Hiyoko, de la cual la Seiyu es Aya Kirano, para seguir robando. ¿Cuántos animes van que saca este año y ella trabaja? Saca Aya Kirano, por lo menos este año 8, me parece. Y Nana Mizuki, por lo menos 7. Ella vive en esta ciudad y empieza a vivir en una tienda que tiene el nombre de Asylum. Y empieza a convivir con los otros residentes del barrio, las otras tiendas, etcétera, etcétera. Pero se ve involucrada en un festival local, al cual simplemente se la llama Asylum Session, que participan los jóvenes de esta comunidad y tiene como objetivo básicamente sacar a la gente obligadamente de su rutina diaria y joderle la vida a los policías de las mentes correctas. Entonces, hay una policía que se llama la policía de la mente correcta. Tiene mucho que ver con que la sociedad esté estancada, con que esté esta policía. La policía de la mente correcta. No corrupta. Bueno, esta película se empezará a emitir en los cines en Osaka en algún punto de este mes. Y quién sabe si llegará a nosotros vía fansub, pero en algún momento posiblemente. Está ya girando, así que en algún momento lo van a traer. Seguro que alguien la fansubó. Hay que ver si se ha dividido esto. Bueno, el segundo del cual vamos a tratar es uno que se llama Ways Survive. Esto Elche ya lo había anunciado en su momento, pero vamos a tirar un poco más de jugo para el merchandising futuro. A falta de que Shonen Topa recabara lo suficiente en Cartoon Network y que los diseñadores de Live on Card Live hicieran un opening o un ending decente, porque posta apestan. Bueno, a falta de mejor idea, o tal vez proveniente de una idea brillante, aparece este espectáculo para televisión con capítulo de duración de no más de 2 minutos con 30 segundos. Adoptado directamente del manga del mismo nombre, esta serie cuenta con sus protagonistas, que son Takeshi y Michi, que por frutas de la vida o por cosas así quedan atrapados en lo que es el mundo de las cartas y deben ganar para poder volver a casa. A todo esto, ¿por qué estoy contando esto si parece terriblemente pedorro? Voy a este punto. El show, además de parodiar a muchos de los otros shows de la misma temática, originalmente será transmitido después de un espectáculo llamado Weekly Late Night Card Gakuen, o lo que se traduciría como la escuela de las cartas, dedicado a enseñar a los interesados a cómo jugar varios de estos juegos, lo cual es bastante interesante porque cada uno de estos juegos tiene sus propias reglas y su propia fruta. Qué mal que está Japón, posta, no sé cómo se van a purgar después de esto, porque de onda, después de Yu-Gi-Oh! 5D no hay otra cosa. No, eso apestaba. No hay forma de quedar bien con un juego de cartas. A ver, lo loco es que acá en este proyecto cuenta con el apoyo de cientos de teams de como que se dieron sus diseños o sus permisos para participar en esto. Y hasta para ser representados en las cartas de la que juegan los pendejos. Entre esos teams podemos encontrar, y digo teams porque no es lo mismo teams que coso, que equipo de producción. Entonces, digo, no es lo mismo team que equipo de coso, que toda la compañía. Toda la compañía te puede ceder el permiso. Te ceden los teams como tal, Team Sonic. Bueno, una cosa así. Bueno, pero acá ceden los teams que participan, por lo menos algunos de los que les voy a nombrar. Tenemos a los de Persona. Persona, sí. Al Team Nanoja, al Team Da Capo, al Zero no Tsukaima Team, al Fate State Team, etcétera, etcétera, etcétera. De ellos Persona se cae Team, ¿no? ¿Cuándo vamos a subir nuestro juego de cartas, posta? Tengo que terminar de diseñar. El otro día estaba viendo el programa y digo, lo tengo que terminar de diseñar. Bueno, videos promocionales hasta la fecha no ha salido ninguno y no creo que salga porque esto se está por emitir. O sea, tiene fecha de salida el 5 de junio. No podemos hacer un video promocional de esto porque ya el show dura 2 minutos con 30 segundos. ¿Qué le vamos a poner? Una imagen estática en YouTube de un minuto para hacer la mitad del capítulo. No, hoy. Hoy. Hoy en Japón. En realidad ya se estrenó. Me parece, pero no estoy seguro. No tendría sentido si no lo pasaran a la noche, porque ahora están en el mediodía. Nosotros estamos tipo 10 de la noche, así que allá deben ser las 10 de la mañana. Se está por estrenar cuando termine de grabar Persona, se quedó Guayoy. Pero al término de Persona, se quedó Guayoy, Will Croy. Pero les voy a dejar un par de PDF que subieron a cosas, subieron a la página principal de esto, con un par de imágenes que están buenas, están muy buenas. Imagen del manga, están buenas, boludo. No, pero está más cómodo, Robert. Bueno, también tenemos el estreno de otra película que es Miyamoto Musashi Souken ni Kaseru Yume. Que directo desde las arcas de la productora LG nos llega la película de Musashi Miyamoto, que tiene como fecha de estreno el 13 del corriente mes. La cosa parece una versión reducida de la historia del gran guerrero en su búsqueda por ser el más fuerte y entender el significado de esas mismas palabras. Algo que se puede ver más detalladamente en Vagabond. Más allá de eso, todavía no tengo la info necesaria como para tirarle. Y no le quiero tirar fruta del tema porque es una película que aparentemente va a estar muy grosa. Varios trailers, está muy bueno. Está muy muy bueno. Bueno, que nos llega otra cosa que también está muy muy buena, que es Utagawa Rumono el OVA. Bueno, después de un anuncio sorpresivo hace un par de meses atrás, por fin nos llegó a la fecha en la que se estrenó esta, que es una de las joyas más brillantes del estudio Aqua Plus, la saga de Utaware. En esta nueva tanda de ovas estará compuesta por tres. Tenemos un diseño de personaje con algunas pequeñas diferencias del diseño original. O sea, no es tan igual. Tiene unas leves diferencias. Pero vamos a volver a ver a Haku Oro y a toda la camada rompiendo todo. Lo que no tengo muy claro es si los OVAs se van a enfocar al humor o al combate. Porque tiene mucho humor. Esa es la joda. Por lo que se ve en el trailer tiene bastante joda. Pero también se ven un par de cosas zarpadas. No sé, habrá que verlo. Bueno, también tenemos el estreno de lo esperadísima Saint Seiya de Lost Canvas. Made in Shiwa. Que para los interesados en el tema sepan que sí se va a estrenar este mes. Y que a la fecha... tentativa de salida del primero de los que van a ser una saga de 13 ovas es el 24 de junio y obviamente esta nueva temporada será adaptada del manga con el mismo nombre, que acontece muchos años antes de que siquiera el curtido del padre de Saori Kido hubiera mandado a un montón de huérfanos a la muerte. así también. Sí. Plata habrá ganado por los huérfanos. Mandar a sus hijos a la muerte. Y lo mejor es que después de muchos años se enteró que realmente no estaba fumado y que su hija realmente sí era una diosa. Y acá tenemos otro Pegaso, tenemos otro Hades a todo esto. Y tenemos. No, la de Pegaso no. Te repetí todo de nuevo porque no te escucho nada. Que la de Pegaso era la reencarnación anterior. Que era de. Ah, o sea. Como que fue el predecesor de Seiya. Son como reencarnaciones, supuestamente. Usan la misma armadura, pero no creo que sea la reencarnación. No me pinta. Pa, no te digo, ah, oh, yo soy cosa y me voy a transmitir el espíritu. Sino como que sería que el Pegaso reencarne diferentes personas. No necesariamente tienen que compartir el mismo espíritu. Pero bueno. A ver, sí, hasta donde yo sé de biología, sí, el pedazo reencarna en diferentes personas. Reencarna en una parte de la persona. Leí de varias sinapsis, no me puse a... Eso yo lo reí en el libro de biología. A la mitad de la población se le reencarna un pedazo. ¿Rinco en qué reencarna? Bien. Y a ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, disfrútenla, pues aparentemente tiene una buena animación. Ahí trabaja ya Girano, que es... Trabaja ya Girano y Nana Mizuki. Esa parte no quería que me la hiciera acordar, gracias. Plata mueve el mundo. Acá tenemos otra cosa que mueve el mundo. Tenemos el estreno de Umi Monogatari, Anataka, Ike, Kureta Koto. Otro estreno loco de esta semana con toques de Magical Girl, a lo cual todavía no me voy a atrever a clasificarlo como New Magical Girl o como Classical Magical Girl. Y directo desde las máquinas de Pachinko nos llega la historia en donde el mar se une con el cielo. La historia empieza con Marin y Urin, como orina. La orina, así. Pucha, qué coincidencia el océano. Dos sirenas que viven en el océano, obviamente, porque no pueden vivir en el 95 de la calle Bourne Street. Bueno, un día andás a ver de dónde a ellas les cae un anillo y deciden dejar el océano e ir a entregárselo a su dueño, que capaz que queda en la calle P. Sherman, calle de Wallaby en Sydney. Bueno, su recorrido por el inmenso mar la lleva a una isla donde vive una chica de nombre Canon. En su encuentro entre Marin, y que es la doncella del océano, y Canon, que aparentemente es la doncella del cielo, eso desencadena un poder oscuro que amenaza a consumir al mundo en la mismísima bosta. Y el argumento estándar de esto, pero todavía lo voy a analizar para decirles bien de qué se trata. Ya que seguimos con Aya Hirano, con Nana Mizuki. Nana Mizuki hace el opening. Va a ser el opening. No te bueno. Ya está, lo voy a ver. Igual lo voy a ver. Quiero que sepan que igual lo voy a ver, pero. A ver. No encuentro la relación entre la historia que le dan el anime y la máquina de Pachinko. A lo mejor es como... Fue que lo jugó mucho tiempo y está un poco chupado y destruido, te das cuenta. Es como el de Evangelion, que si de acuerdo a donde te caía la bolita, te... La traga... Bueno, la perla, vamos a llamarlo la perla, porque si se lo llama de otra manera, Pairo lo toma para mal. De acuerdo a donde caiga la perla, te parece una secuencia cinemática diferente. Sí, eso llamo sexo. Bueno, también tenemos el estreno de Fai Ipatsu Juden-chan, que esta es una serie de TV con toques de extra Eichi para calentar el puto invierno que se nos vino encima. Juden-chan es el nombre de código que se le da a las chicas que trabajan en oficinas durante el día, pero secretamente pertenecen a una organización que por las noches se dedica a dar energía a la gente deprimida. Casi como una puta común y corriente. Una mezcla entre un oficinista y uno vendan. No, es una mezcla entre un oficito y una puta. En ese término, o sea, comparado a Juden-chan, está el salaryman, que es el oficinista que lee manga. No es lo mismo. El oficinista que lee manga no te baila por plata. Depende, dale la oportunidad y seguro que... Bueno, ahora defendela con lo que te estoy a punto de contar. No, ahora que defende esto. La gente depresiva tiene diferentes niveles de peligro y se les clasifica de diferentes maneras, siendo el A el máximo nivel de depresión a lo que cualquiera puede llegar, por lo menos hasta la fecha. Cuando una persona llega a este punto, es muy probable que intente dañarse a sí misma o incluso llegue a suicidarse, y por este motivo se despliegan las fuerzas de Juden-chan para ayudar a esta pobre persona a base de terapias alternativas. Suena muy hentai, pero no llega. Creo que no llega. Y tenemos el estreno también de otra cosa, que es Evangelion Shingeki Shuman You Cannot Advance, así directamente. Que de esto ya hemos hablado madres. Es al repedo que se lo siga nombrando. Acá tenemos al Evangelion nuevo. Tenemos que llega Azuka. Tenemos un giro de la trama re loco que desencadena el giro de otra trama re loca. O sea, cambiaron Evangelion, ya está. Y se va a estrenar, fecha tentativa, el próximo 27 de junio. A lo cual vamos, yo posteriormente la veré el año que viene. Y aseguro con un poco de suerte, como hicimos el año pasado, nosotros pasamos la película. A ver. Gracias, Fansub, que nos han ayudado tanto. La cual después fue mirada por la gente de Ivrea cuando nosotros, cuando lo proyectamos, pues, el proyecto de leyenda. Un saludo a la gente de Ivrea. Y bueno, Laura lo dijo con un tema y después seguimos con esto que es la alta. We'll be right back. 1, 2, 3, 4. Y estamos de vuelta con Persona No Se Cae en la sección de videojuegos. Acá con Pairo y con el DJ, con DJ Chiquito. DJ Chiquito, el de las cadenas de oro. Es la primera mascota de la temporada. Es más, tenemos a toda la familia de DJ Chiquito. Algún día la conocerán. Algún día. Solo. Tengo que sacarle una foto y subirlo al blog, pero a veces no quiero. Solamente cuando nos dejen hacer televisión. Pero no son muy feos para la televisión. Oh, yo soy un hombre hermoso. Bueno, para la ocasión les preparé un videojuego. A todo esto, como ya habrán sabido, mi computadora murió. Por lo cual dejó a otra mejor. Revivió mejor. Volvió más poderosa. Eso supongo. Pero bueno, aprovechando un poco eso, le dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer videojuegos. Y les preparé esta vez algo para PC, no es para, bueno, alguna plataforma, algo que mucha gente va a poder jugar. A menos si tiene una computadora no muy vieja, en el sentido de que digo, no muy vieja, del 2003. Una computadora de 2003, 2002. Capaz que yo lo puedo jugar. Sí. Los requerimientos mínimos, claro. Pero bueno, como dije, para la ocasión les preparé un videojuego que me recomendé a mí mismo jugar. Yo hace rato tenía ganas de probarlo. Y como por estos tiempos la locura por Susu está jodiendo de nuevo, dije, pensé, sigamos robando. Bueno, el juego en cuestión es Susumiya Haruhi Gekitou, que lejos de haber sido desarrollada por una desarrolladora famosa, por no decir amateur, aporta varias obras de entretenimiento para diferentes clases de freak. El título fue desarrollado por Souvenir Cirque para la Comic Con 72, por lo cual lo convierte en un doujinshi game. Ah, este es uno de los tantos juegos que salieron para la Comic Con 72, como el ¿cómo se llama este? Sí, había visto. Ahora que me nombraste el nombre, me acordé del video este que vi de todos los juegos doujin que iban a salir. El Magical Fly System, que es el juego de pelea donde están Anoh, Harry Naim, para todo lo demás. Estaba. Creo que había uno. No me puedo acordar, un modo de historia, no me acuerdo qué, pero había una cantidad de juegos terrible. Lamentablemente ese juego, el juego de nave con cualquier cosa, En la beta sí estaba Rina Inverse, en la versión final no. La versión extra sí la puedes sacar, hay un patch, me parece. Como les decía, el juego fue desarrollado por este grupo de programadores amateur, que de Souvenir Think, para la Comic Con 72, pero en esta Comic Con lanzaron lo que es la beta. En esta ocasión lo que yo lo voy a analizar es la versión final, que tiene bien sus altos y bajos, pero bueno. Aunque todavía le falta para llegar a ser un gran juego, no deja de ser una buena opción para los que no tengo una consola y a veces estén ociosos por jugar algo nuevo o que directamente los distraiga. A simple vista, y no muy errada, es un título de pelea de plataforma en tres dimensiones que de rozar reúne a todos los personajes relevantes de la historia para que de una vez por todas, o sea, uno de vez en cuando se den bifes y a uno se saque las ganas de querer pegarle a otro personaje. Yo sé que odias a Koizumi. ¿Quién? No. De hecho la prefiero porque la puedo hacer equipo con ella. Dentro de todo es bastante eso. Koizumi la. No era la. Estoy pensando que estoy. Pensé que dijiste la mina esta que era cosa. Que era la. El backup. No me acuerdo el nombre del backup. Yo te digo Koizumi el flaco de los poderes. Yo no uso el personaje ese. Lo que pasa, bueno, a veces humillo en la vez, no tengo ganas de verlo otra vez. Para los que hayan jugado algún Super Smash o una de los tantos juegos de Digimon de pelea que anduvieron por PlayStation y PlayStation 2, si mal lo recuerdo. No es el Rumble Arena. No es el Digimon Rumble Arena. Digimon Rumble Arena es grosísimo, es en 2D semi-3D, esto no es parecido. Pero un poco para que yo voy redondeando a lo que quiero. Básicamente a lo que me quiero orientar. les va a parecer similar en el sentido de que o sea, se elige un personaje, se elige los miembros del equipo, si es que se juega en equipo. Posteriormente se entra en a machacar botones y a diestra y siniestra, con todo lo, o sea, con todo lo que tenga con todo lo que tengas a manos vas a tener esos objetos. En ese sentido son similares, pero no digo que sean similares en el desarrollo de cómo se desarrollan las batallas. Ya sea con un arma predefinida o con cualquier, o sea, los personajes ya tienen un arma definida, como puede ser Susu tiene el coso, tiene su el abanico este, no sé qué, de papeles, ah, el amansador. El único que no creo que Kion tiene una mochila nomás. Bueno, el gato tiene un libro. Bueno, ¿qué tenía Koizumi? ¿Su increíble poder o qué onda? Tenía una tipo como una con un boken. No, era muy raro. No, claro, no soy fanático de Koizumi, nada más me acuerdo de su nombre porque nunca me acuerdo de su nombre. Por un motivo siempre me lo olvido. Bueno. Para encarar las durísimas peleas vamos a contar con dos tipos de golpes. Los clásicos de tipo normal, que son piña. O en este caso vas a atacar con tu arma predefinida. Que básicamente tiene un daño muy leve y que más que nada sirve para recuperar puntos de SP para ejecutar ataques especiales. Y ahora sí, vienen los ataques especiales, que consumen poco más de la barra de vida del enemigo, pero no, o sea, no nos van a asegurar una victoria. Más que nada son como para agarrar y quitar un poco más de lo normal, porque te juro que con un ataque normal no puedes llegar a matar a todos los enemigos que tengas. Bueno, en ese sentido cada personaje tiene su propio ataque especial, cada uno más bizarro que el otro. Y por... A mí me pareció bastante parecido. Pero jugaste con un solo personaje. Los ataques de los demás varían mucho. O sea, ¿cómo era? Ñoron hace una especie de digamos, el ataque especial, si lo haces en el... Si... Te tira queso ahumado. No, para, pero no sé. Si los que recuerden el King of Fighter 98, el personaje... Baturo Vice, no me acuerdo, que hace las patadas en el aire, hace una especie de ese poder muy parecido. Que básicamente son ataques para ejecutar en el aire. No son muy, muy terrestres, que digamos. Bueno, por otra parte están los super ataques especiales, que además de requerir la mitad de la barra de SP, van a llenar la pantalla totalmente de luces y destellos que no nos van a dejar entender nada ni ver nada hasta que el mismo termine. Ah, como el opening de Susu. O sea, solo recién en ese momento, cuando se acabe el ataque, nos vamos a dar cuenta si es que le pegamos a algo y cuánto le pudimos sacar. O sea, en ese sentido el juego es muy volado. Porque de tosar, no... con los ataques especiales vos te das cuenta cuando vos mismo lo haces, pero no te das cuenta cuando lo hace otro personaje. Por lo que en un momento puede estar cayendo el personaje y de pronto quiso hacer el ataque especial y ni avisado estás. Y en eso también se puede encajar otro de su equipo que también quiere hacerse consecutivamente el ataque especial y ya está, y morís. O sea, hay muchas clases de desarrollo en la batalla. Puede haber unos que sean muy cortos, que sean muy largos. De acuerdo a la complejidad que le dé la computadora justo en esta batalla. Bueno, en este sentido el juego, o sea, se presta mucho a la confusión, principalmente por el hecho de que un enemigo realiza un ataque especial. Muchas veces va a pasar desapercibido, ya que nosotros no tenemos un control absoluto de la cámara, por lo cual no siempre vamos a estar atentos a lo que puede pasar a nuestras espaldas o al costado nuestro. Después voy a empezar un poco a detallar los pros y los contras, que el tema de la cámara realmente es algo que a mí me jode bastante. Pero no es tan loco, es bastante común. Pero un juego de peleas no se ve tanto en un juego de peleas. Volviendo a las batallas, al igual que muchos juegos de este estilo, hay un ítem que al romper o arrojar o abrir vamos a obtener otro ítem que nos va a recuperar la vida o el SP. Fiebre del chancho. o si no, sino también nos va a ayudar a subir nuestros stats. Bueno, en este sentido, siempre vamos a encontrar dos cofres a lo largo, siempre, no importa que destruyamos uno, siempre va a aparecer el otro. Lo que jode de este hecho es que uno de los cofres, o sea, vos corres el riesgo de abrir un cofre bajo tu propia responsabilidad. Si querés no lo puedes abrir, puedes esperar a que lo abra otro. Yo corrí la bajo tu propia responsabilidad varias veces y la comí. Y el mío, o sea, vos corres con un 50%. Uno de esos cofres puede contener no un ítem que te ayude, sino un ítem que te cague y te saque vida. Claramente es uno de los dos, pero es el segundo. Por lo general es el segundo, pero con un poco de suerte golpeas el otro, o el enemigo golpea el otro, y vos puedes agarrar el ítem. O sea, la clase de ítem que podemos obtener son, o sea, las que te recaen SP, la vida, prácticamente no te suben la vida, casi nada. Después también tenemos los que te suben la velocidad de movimiento, pero que no van a hacer mucha diferencia, a excepción de lo que es la esfera de es la esfera de cristal de Nagato, que esa te da un plus de que te mejora el stat y te cambia el atuendo. Bueno, y que más que nada, o sea, te vas a dar cuenta porque primero te posiciona la cámara enfrente de tu personaje y el atuendo de nuestro personaje cambia de forma radical. A bruja. El chico este que recién no me, también me olvidé el nombre. Koizumi. Digamos que, bueno, creo que es con el que menos se esforzaron. Porque tiene traje de baño nomás. Se queda en short y ya está. Nada, no cambia nada. Bueno, Susu tiene el traje de conejo. Ñoron tiene el traje de mucama de maid. Igual que Mikuru. Y la verdad no me acuerdo qué tenía exactamente la hermana de Kion. A todo esto también. De Mukamita. A todo esto también está la hermana de Kion, para los que pensaron con personajes relevantes. Relevante, en la novela es muy relevante. A todo esto no me fijé qué arma tenía la hermana de Kion. Ojalá sea el gato. Posta. Ojalá sea el gato. Bueno, o sea, esta esfera no, o sea, además de mejorar nuestros puntos cuánto daño le vamos a quitar al personaje, o sea, no solo va a servir para nuestros ataques especiales, sino que va a hacer que nuestros ataques super especiales, que se hacen apretando dos botones, sean mucho más especiales. Tanto así que, te juro, una vez me pasó que Nagato había agarrado justo la esfera y en ese momento hizo el ataque especial. Que lo hizo recontra especial y me mató de una. Bueno, yo lo hice con Ñoron, pero le quitó la mitad. Como en el este que yo dije, el Magical Fly System, donde vos agarrás y tenés el ataque de poder, el super ataque y el super ataque con barra booster cargada, que vos se lo tirás a ese y con ese no te podés cubrir, no te podés escapar y te hace bosta. Acá también es parecido. Pero de acuerdo al ítem que agarres, no de acuerdo a la cantidad de barra que tengas. Bueno, ahora sí voy a tirar algunos puntos flojos del juego. Más que nada, la dificultad del juego varía mucho, o sea, no de acuerdo al personaje con el que nos estemos enfrentando, sino más bien de acuerdo a la partida. Por ejemplo, aunque seas Dios, podés perder. O sea, Susu hay veces que juega muy mal, hay veces que juega muy bien. Pero generalmente más bien que mal. Hay otras donde no hace nada, prácticamente. Bueno, el control de la cámara también es otro de los puntos flojos. O sea, no es de las cosas que pueda destacarse del juego, ya que solo van a haber dos tipos de modo de vista de cámara, que es frontal y trasera. Y que no van a acompañar a la dirección en la que nos movamos con el personaje. O sea, estamos viendo desde una vista trasera. Te podés dar vuelta y vas a quedar viendo el personaje de frente y lo que le pasa atrás. Y no es muy cómodo, que digamos, porque tenés que andar cambiando constantemente la posición de la cámara. Bueno, los cambios de atuendo, en lo que se refiere al agarrar los ítems, en ese aspecto te deja muy, pero muy vulnerable a lo que son los ataques. O sea, vos te puedes estar transformando, y eso yo lo hice, se transforma y se queda quieto el personaje. No te puedes mover hasta que termine la transformación. Entonces te siguen pegando y ya te quitan vida. Y el otro obtiene puntos para hacerte un especial. En ese sentido tienes altos y bajos. Bueno, con respecto al apartado visual, está más que aceptable. O sea, al tratarse de una desarrolladora amateur, y el diseño de los personajes está muy bien llevado. El apartado sonoro no es algo de lo más destacable, pero cumple su función. Eso sí, las voces de los personajes, sabiendo que los sellos originales no van a prestar sus voces para algo que, con lo que no van a lucrar. Ah, capaz que lo hacían de onda. ¿Quién sabe? Eso no averigüé. Sí, fueron los mismos sellos los que aportaron sus voces. Pero de no ser así, los hicieron muy idénticos, a excepción de la hermana de Kion, que la hicieron mucho más grave. Bueno, además de lo que sería el modo historia, o sea, se puede jugar otros modos como el Free Battle, donde podemos pelear contra cualquiera de los personajes. Incluso podemos variar la cantidad de personajes que queremos que se enfrenten. O sea, nosotros podemos enfrentarnos a uno solo. O sea, no, perdón. O sea, todos se pueden enfrentar a nosotros. O cinco se pueden estar enfrentando a uno. Abuso. Eso de acuerdo a cómo vos lo elijas. Puedes hacer un equipo de dos contra un equipo de cuatro. Y así variablemente. Bueno, por otro lado, un problema que es frecuente, pero que es ajeno a lo que es el desarrollo, del mismo juego por la parte de los programadores, es la imposibilidad de poder configurar los controles para aquellas personas que tengan Windows, XP, Service Pack 2 y 3. Y acá donde entro yo. Recuerden, o mejor directamente busquen en el blog, donde hay una nota que yo hice sobre el Legacy of Kain: Soul Reaver 2, que para los que no lo sepan, este juego es uno de los pocos que salió para PC y que no tiene función para conectarse a lo que es un joystick, para poder jugar con joystick, lo que ha cagado a muchísimo que veníamos acostumbrados con eso. Ahora, en ese mismo pod van a encontrar un programita que se llama Xpadder, el cual fue cedido gracias a Soge, nuestro técnico de pantalla azul. Con ese cómodo programita van a poder configurar, en caso de que tengan un joystick o cualquier otra cosa que les resulte más cómodo, van a poder configurar directamente las teclas del joystick asociándolas con las teclas directamente del teclado. Esto también sirve para otros juegos que no tengan la opción de configuración de teclado, que no tengan la opción de configuración de joystick, o directamente, si no les copa la configuración que le da su propio juego y le da la opción de jugar a través del teclado, configuren el teclado con las teclas del joystick y listo, a la verga. La imposibilidad de cambiar los controles, que sepanlo, la posición de los controles es muy rompebolas de entrada, porque son te mueves con las flechas, pero se usan la Z, la X, la C, la B corta y la B larga. O sea, no es una muy buena posición de manos. Y cuando Windows Service Pack 2 o 3, la ventana de configuración queda cortada a la mitad, justo en el botón donde vos aplicás los cambios. O sea, ¿y no funciona con agrandar pantalla o una fruta de esa? No, porque no puedes maximizar la pantalla. Ah, ¿no lo puedes maximizar? ¿Qué caca? No, también vos podés, vos se puede más. ¿Podés? Sí, no. Sí. Y altes dentro, alguna fruta. Raro. Bueno, sí, por eso. Igualmente, o sea, también desde la configuración de los controles también se podía configurar el tamaño de pantalla. Pero como no puedes guardar los cambios, no te los hace. Bueno, capaz que se te la ingenió un poco. Tengo Windows apesta. Los que tengan Windows Home Edition no les va a pasar nada. Así que bueno, felicidad por ustedes. Lo que sí deja mucho que desear, el juego es una posibilidad de habilitar un segundo player, lo cual está en el panel de control, aparece la opción, pero no se puede habilitar. Raro, capaz que por LAN o alguna boludez esa. No te sabría decir. Y por LAN, por lo que vi del juego, por lo que me mostraste, jugarlo por LAN estaría muy bueno. Porque directamente uno en cada máquina, seis personajes al mismo tiempo, estaría muy copado. Pero reda para hablar. Entonces, en ese sentido, parece muy. Así se presta para hacer juegos online tipo. Tipo ustedes saben. LAN, pues online no. Y bueno, pero bueno. Esto no es Dragon Ball. La versión Dragon Ball del Counter. Choto RPG de Dragon Ball. Bueno, en fin, es un juego. Es un título que tiene sus altas y sus bajos, como ya dije. Más altos que bajos. Pero es muy adictivo para cualquiera que haya visto la serie. Si no lo vieron, también. O sea, no les va a causar tanta gracia como una persona que lo vio, pero también los va a entretener. Obviamente, recalcamos que este juego fue hecho para cosas. Fue hecho para la comic. ¿Para la comic qué? O sea, es un juego para fanáticos. Si ustedes no son fanáticos, no les va a causar casi nada esto. No es un juego que consuma muchos requerimientos, así que aquellas personas que lo deseen bajarlo van a poder hacerlo. Y si tienen, como ya digo, su computadora no es muy vieja, van a poder jugarlo. Quizá no de una manera muy óptima, pero van a poder jugarlo. Y ahora vamos con los trucos. Sí, vamos con los trucos. Porque sabes que si vos sacas, terminas dos veces el modo arcade y una vez el modo historia, puedes sacar a Konata. ¿Es posta? Sí, de una, es posta. ¿Qué onda? Y también podés sacar a Akira. ¿Akira quién? Akira de Lucky Channel. ¿La podés sacar? ¡No, que vi! Va. Son personajes que... Bueno, ahí a Girano hizo cosas, hizo de Konata, así que... Bueno, ahí a Girano hizo muchísimo, pero... De igual no da. De igual, una, o sea, haber visto Susu y no haber visto Lucky Star es medio raro. O haber visto Lucky Star y no haber visto Susu, no entendiste nada. Raro todavía. Pero bueno. Ahí va. Bueno. Después otro truco que yo sepa no hay. Lo que sí un poco escasean los personajes, pero digo, solo están los personajes que son relevantes para la historia. No te van a meter al asesino misterioso de la isla o yo qué sé. Al... No, al gato no te lo van a meter. ¿Cuál es su poder especial? Al viejo de la película de Mikuro. Ah. Bueno, sí. Bueno. Sépanlo. Este informe no lo tengo en la pantalla, sino lo tengo en papel. Por cuestiones de tiempo no lo pude pasar a la computadora y salió lo que salió. Pero bueno. Está queriendo decir que va a tardar años en subir su informe. Gracias, Ale. No, si no me joden por el tiempo, lo subo el fin de semana, pero bueno. Ustedes se van a dar cuenta. Vamos con un tema. Vamos con un tema así como para refrescar un poco. Dale, tema fruta. めっちゃのせになるために Esto es Persona se cae. Lo que no se escuchó fue Pairo diciendo ¡Washol! No se escucha. Y hoy estamos en la sección de series. Y les voy a traer, les traigo directamente The Last Templar, o El Último Templario. Es una miniserie canadiense basada en la popular novela del mismo nombre, publicada en el 2005. No, ¿existe un juego de ese nombre? Sí, creo que el que va a salir ahora para Play 3. Si está basado en la novela, ouch. No, no, el que yo te mostré del Dullahan. Me parece que se llamaba así. Ah, copado. Bueno, como les decía, esta miniserie de 2 capítulos, la cual llega a una totalidad de 4 horas, o sea, 2 horas por capítulo, si se entiende, la cual se transmitió en Estados Unidos a los pasados 25 y 26 de enero del 2009, producida por Moose Entertainment Enterprises. Esta adaptación contó con un casting muy zarpado, el cual comento a continuación. Tenemos a Mira Sorvino encarnando a Tess Chaikin, la protagonista, actriz ganadora de un Oscar y mejor conocida por coprotagonizar Mighty Aphrodite de Woody Allen, la cual le valió precisamente ese Oscar. Y la película que más les va a sonar es Mimic, donde interpretó a la protagonista, la doctora Susan Tyler. Este año se estrenan 4 películas donde la podemos ver actuar también. El siguiente en la lista es Scott Foley, como el agente del FBI Sean Riley, el coprotagonista de la historia. Y acá, Pairo, agarrate. A este tipo lo conocemos mucho mejor por interpretar al soldado especial Bob Coolbrith Brown en la popular serie de acción The Unit. ¿Este es el coso? Este es el peladito, el newbie que estaba recién casado. Ah, oh, sí, ya sé quién es. Este es el que moría. ¡Sí! no, este era el... Sí, más o menos, no sé si moría, bueno, vi la segunda temporada. No, yo también me quedé, pero me parece que en algún punto le metieron un misilazo o algo así. No, pero estuvo cerca. No, me parece que el que moría era el otro, el grandote de bigote rapado, el que el comandante de la unidad se estaba volteando a la mujer. No, ni idea, no, nunca le di mucha pelota a la serie. A pesar de que estaba uno de los grosos de que Rescate 24, nunca le di demasiada bola. Bueno, de ahí tenemos a... Además, sigamos con el resto del casting. Lo tenemos a Victor Garber encarnando a Monseñor De Angelis. Sí, créeme que a mí me causa también. Garber es un actor de teatro muy groso, el cual tiene una larga lista de papeles en cine y TV, destacando al alcalde George Moscon en la película Milk. Bueno, este hombre también le da la voz a Siniestro en Green Lantern First Flight, que se estrena este año, una película animada. Y sigamos con Anthony Lenke como Clive Edmonstone, mejor conocido por interpretar a Brian Becker en The Listener, lo cual tendría que asegurarme qué corno es ese personaje, pero bueno. Kenneth Welsh como Bill Vance, mejor conocido por interpretar al Dr. Mueller en El Exorcismo de Emily Rose, y va a tener un papel en la próxima película de zombies del apocalíptico George Romero, la cual pasó de llamarse Island of the Dead a simplemente Off the Dead. Cambio el título, ni la más remota idea, pero bueno. Además de la obviedad que toda la película pasa en una isla. No la quieren comparar con House of the Dead, que también pasa en una isla y es pedorrísimo. Buen punto. Y el último en la lista es Omar Sharif como Constantine. Este legendario actor interpretó, y agarrate, al Sharif Ali en Lawrence de Arabia, y al Doctor Zhivago en la película del mismo nombre. Entre sus últimos papeles también está Jake Riyad en El Océano de Fuego. ¿Este tipo está vivo? ¡Está vivo! ¿Vos podés creer que está vivo? ¿Cuánto niño tiene temor? ¿70 años? Más o menos 80, yo qué sé, lo vi en la foto, está re viejo. Hansen lo vio cuando estaba mostrándole los análisis informes. ¿Qué decía Hansen? A todo esto, está Hansen hoy con nosotros. Hola. Eso es elocuencia. Bueno, el tipo que hizo de Lawrence de Arabia y del Doctor Zhivago está vivo, ¡qué loco! Bueno... Y ahora, bueno, el resto, a pesar de ser excelentes actores, de realizar un gran trabajo en esta serie, no los voy a mencionar porque simplemente son demasiados, quizás más que los de Harper Island. Bueno, ahora sí la historia. Estamos en el presente, más precisamente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en el cual, durante una exhibición de tesoros del Vaticano, 4 jinetes vestidos como templarios irrumpen dentro del mismo, desatando el pánico de los presentes. La redada termina con muchos heridos y varios muertos, además del robo y destrucción de muchos de los artefactos de la exhibición. La policía ignora porque piensan que son parte de la exhibición. Quizás sí, quizás no. El más importante de ellos es un complejo codificador antiguo. La arqueóloga Tess Chaikin, sobreviviente a este asalto, la cual entra en modo Sherlock Holmes debido a algo que el líder de estos templarios recita al tomar el codificador: Veritas vos liberabit. Bueno, luego de una inútil búsqueda por internet tratando de descubrir el significado de la críptica frase, la chica hace esto, no Google, yo. Google. Bueno, aparentemente la chica no lo puede encontrar y esto me hace recordarles algo. A veces, y por muy loco que parezca, no todo se puede googlear o wikiar. Es loco, pero hay veces cosas que no existen o no aparecen, por más pelotuda que sean. Bueno, luego de dicha búsqueda sin dar resultados, la chica decide contactar a un ex colega, el cual le revela que esa frase tiene conexión con los templarios. Como si al ver a los muchachos con armaduras y sotanas blancas con una cruz enorme roja en el pecho no nos diéramos cuenta, pero bueno. Ah, y además también le dice que la misma fue grabada en un castillo templario en Francia, y le aconseja que si quiere indagar más en el asunto va a necesitar a un experto en templario. ¡Wow! Ese tipo debe ser una eminencia. Sabía todo esto, pero no quién lo había atacado el museo. El tipo es una eminencia. No, qué poder deductivo. No, posta, es el primer sospechoso a todo esto. Sí. En fin. Tess decide localizar a William Vance, un viejo amigo de ella, quien entre las casualidades de la vida resulta estar desaparecido. Mientras tanto, Gus Waldron, uno de los asaltantes del museo, intenta vender una de las piezas robadas a Lucien Bouzard, un anticuario local. El mismo lo delata con el FBI sobre su conexión con el asalto del museo. Qué copado tipo. Al día siguiente, Waldron nota a la policía husmeando alrededor de la tienda de Lucien y en represalia lo prende fuego y lo usa como distracción para conseguir un taxi y huir. Dicho sea de paso, mata al taxista y escapa del lugar, siendo perseguido por el FBI y Sean Riley, quien está a cargo de este caso. Este es el asesino de la isla Harper, o sea, todo el que se cruza no se fiambre. Cerca. Bueno, la persecución termina con Waldron estrellándose contra una tienda, dejándolo gravemente herido y bajo custodia. Ya en el hospital, un hombre misterioso tortura a Waldron, el cual revela que fue contratado por un tal Branko Petrovic. Waldron revela que fue contratado por... no el tipo de la tortura. Bueno, para asaltar el museo. Luego de esto lo mata. El mismo hombre encuentra a Branko, el cual también tortura consiguiendo el nombre del tercer conspirador, y acto seguido lo mata también. Tess encuentra a Vance y descubre que este era el cuarto jinete del museo. Qué conveniente. Este le explica que fue utilizado para robar el codificador para decodificar un manuscrito de contenido bastante jodido, el cual fue encontrado en el castillo templario de Francia. Qué loco. Todas las pistas nos conducen hacia los alemanes. Sí. Vance es interrumpido por... debemos ir al castillo Wolfstein. En fin. Bueno, Vance es interrumpido por Monsignor De Angelis, el enviado especial del Vaticano, quien está ayudando con la investigación del FBI sobre el asalto al museo. Mientras Vance pelea con Monsignor, Tess escapa con varios de los documentos de Vance, los cuales revela al agente Riley, y de ahí en más los dejo en suspenso. Como si hiciera falta, ya saben qué pasa. Bueno, el veredicto. Para empezar, no leí la novela, así que no puedo compararla con la misma, pero por lo que vi en la adaptación de TV, se mandan bastante fruta con la historia. No solo la historia de la novela, sino la historia posta de los templarios, y en algunos otros detalles históricos que no voy a mencionar porque no vienen al caso. En cuanto a la producción, es más que decente. Obviamente el presupuesto se lo gastaron en el casting, el cual rebosa de actores grosos, los cuales en el 90% de la serie demuestran muy bien sus talentos. Si les gustan las historias llenas de drama y misterio, esta los va a entretener durante un buen periodo de 4 horas, a no ser que se cansen después de los primeros 4 minutos, que la escena copada de los templarios masacrando el museo. Y eso fue el informe de series de esta semana. Pará, güey. Tengo que decir algo. Los templarios que aparecen en Ben 10 me parece que tienen más onda y son más creíbles que los que aparecen acá. Sí, vos sabés que sí. Es trágico, pero sí. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, muy poco probable que... No, corrección. Es muy probable que esta serie, miniserie, la veamos en un canal, el cual tiene una gran H. El pedorrísimo Hallmark, estoy seguro que va a contratar esto en algún momento. Pues no puede ser de otra forma. O lo termine pasando Fox, por lástima, que compró un paquete de películas viejas y se lo enchufaron. Lo termine pasando todo el fin de semana a las 3 de la mañana cuando pasan cosas pedorras. Y regresamos con esto que es la alta destrucción. A ver, bueno, lo primero que les voy a decir es que lo que acaban de escuchar, o sea, el tema que acaban de escuchar, si es que me acuerdo de meterlo, se llama Blue Sky, True Sky, y es el ending de la serie que vamos a estar hablando en este momento, que es la serie de Tears of Tiara. Pero antes de todo esto, me voy a permitir tirar un chivo por acá que me han dejado información. De un eventito que se va a hacer acá en Rosario que se llama el Ciclo de Cine de Ciencia Ficción. Que es Ciclo de Cine de Ciencia Ficción 2009, corrijo. Que se va a realizar aparentemente el cuarto lunes de cada mes, si no estoy jodiendo. El panfleto es lo que dice, pero el panfleto aparentemente tiene varios errores también. Digamos lo que dice el panfleto. El panfleto dice los cuatro lunes de cada mes. Lo que yo interpreto, el cuarto lunes de cada mes, disculpen si no es así. Que se va a tiene fecha de hora de inicio a las 7:30, a las 19:30. Y se va a realizar, ¿dónde, Alche? En el Centro Cultural de la Cooperativa San Martín, al 1371. Rosario. Y el loco se inclina así como dice. Bueno, contribución 3 pesos. Sí. Vamos a dejarlo ahí. A ver, las películas que se van a pasar más o menos. Tirá las dos primeras. Tiro las dos primeras que se va a empezar a partir del 22 de junio. Empezamos con la película de Watchmen. Y seguimos inmediatamente con la película de Soylent Green. Y después seguimos con otras cosas. Yo qué sé. The Discarded, The Cage, yo que sé, acá también tenemos Watchbeard, la de Star Trek. Sí, la de Star Trek. No sé, Jerry Was a Man y cosas así. ¿Quién regresa a esto? La verdad no tengo ni idea. El Centro de la Cultura de la Cooperativa. Directamente. Va, yo diría que si algo vale la pena ir. No sé qué tanto la luz. No sé qué tan fanáticos del cine pueden ser, pero o sea, recomendado, ya que dijimos mucho y si se lo perdieron en cine, vayan a ver Watchmen. Que está muy buena, yo no la llegué a ver. Me tuve que comer de carrón de ver Wolverine 2 veces. Pero sí, yo creería que es una buena opción para todos los amantes del cine. Y a fin lo acabamos de descubrir, la oficia del Club de Ciencia Ficción de Rosario. Por favor, dedícanse a hacer su logo más grande. No me doy cuenta, posta, me costó leer eso. Me dimos cuenta por el extraterrestre mini. Pero posta, vayan a ver Watchmen. Si no la vieron y quieren verla, está muy buena. Es su última oportunidad de verla en una pantalla grande. Sepan que eso es algo que no se lo paga a nadie. La pueden alquilar, la pueden ver y juntarte de su casa, no es lo mismo, sépanlo. ¿Tiene un proyector? Sí. De un pedazo de proyector. Ahora sí, vamos con la serie de esta semana. Que va a ser cortita porque es una serie de un género bastante chablado y es bastante trabajadito. Bueno, como dije antes, la serie de esta semana es Tears of Tiara. Que esta semana les traigo algo salido directamente de los RPG del mundo. Antes de que me digan algo, por favor no confundir. Esto es Tears, de la saga Tears. Y por lo tanto no tiene nada que ver y no comparte el destino cruel y horrible de la saga Tales. Que son dos cosas diferentes. De la saga Tales, en anime lo único que puedo rescatar es Tales of the Abyss, porque lo demás apesta terriblemente, pero mal. Y tiene que ponerle, yo qué sé. Bueno, antes de seguir descargando mi furia, vamos a volver al tema este, porque si no terminamos más. Volviendo a nuestro tema, es necesario que nos planteemos en el nuevo mundo, que es a partir de el juego de PlayStation. Ha sido traído para nuestro disfrute en su versión de 2D. Pero antes de darle la historia, vamos a darle la obligada data técnica. Que esta es una serie de TV estrenada el pasado 3 de abril del 2009 y cuenta con un total de 26 capítulos anunciados. O sea, 26 anunciados, capaz después tiene un especial o alguna fruta. Lo que me deja tranquilo, ya que está comprobado científicamente, a nivel experiencia, a nivel de cualquier otra cosa, que no puedes hacer una serie de RPG con 13 capítulos. Se ha intentado hacer millones de veces y con 13 capítulos no se puede hacer. Es así, si vos pones un juego que requiere desarrollo por lo menos 11 horas por cada personaje. En ese sentido, 13 capítulos y una sola temporada, o 13 capítulos y por lo menos dos temporadas. Una saga que dure 13 capítulos. Una saga. Una saga. Entonces ahí Dragon Otto no entra. Por eso. Y entra, aparte, la primera temporada de Dragon Atom no cierra nada. Por eso. Uno de estos intentos más rescatables, así, que fue hacer algo de 13 capítulos, pero que no quedó, fue Shining Tears, que otro de la saga Tears, Shining Tears Crosswind, que iba bien hasta su capítulo 9. De ahí en adelante decayó horriblemente. Pero posta, viste que yo hice el informe de Shining Tears, que dije que iba bien, que lo había hecho más o menos hasta que llegó al capítulo 6, una cosa así. A partir del capítulo 9 la serie se va a la mierda, pero mal, todo lo contrario a lo que iba antes. Empezamos bien, a la mierda. Y el final es chotísimo, tiene que ver el malo final de Shining Tears. Creo que tienen que ver esa serie simplemente para ver al malo final de Shining Tears Crosswind. Es una cagada. Y eso también cuento como spoiler, pero estoy hablando de una serie que es mala. Bueno, vamos a volver a esta. La cosa empieza en un mundo diferente, ubicado en el pasado, o tal vez sea un futuro. Los primeros en salir son Arthur y Rianno, como habitantes de una aldea pequeña en algún punto del bosque. Ellos se pasan la vida de forma pacífica sin joder a nadie. En esta aldea, Rianno es la hija del fallecido jefe de la aldea, una suerte de princesa. Nadie le da demasiada pelota porque hay mucha familia en el medio. O sea, es una isla, es una aldea chiquita. No hay gente, pero no hay demasiada gente. Todos son como, ¿qué? ¿Cómo anda, princesa? Cosas así, ¿cómo anda? Ni princesa, ¿cómo anda Rihanna? Son todos primos. Sí, pues, hay un cierto respeto, pero tampoco. ¡Oh, su majestad, Rihanna! Nada, nada. Hay los gatos locos reunidos nomás. Puede ser muy rey de tal. Sí, sí. Eso es rey de tu propio charco. Bueno, por otro lado, Arthur es el primer caballero de la aldea. El que tiene como deber cuidar de su gente ahora que su anterior jefe ya no está. Y como le tiene ganas a Rianno, pretende casarse con ella y convertirse en el legítimo jefe de la aldea. Gracias, Alche, la buena amiga. Ahora dale más duro. Llénate de esta sustancia blanca. A todo esto, Rianno y Arthur crecieron juntos. Y hasta hace unos años, ellos tenían una relación de hermanos, la que Rianno mantiene fuertemente. Pero por otro lado, Arthur, en algún punto de la historia, descubrió que lo que crecía entre sus piernas no era un tumor maligno, y que su supuesta hermana había desarrollado un par de tetas copadas y estaba muy para darle. Entonces la relación de hermanos se fue a la bosta, por lo menos por el lado de Arthur. Arthur. Está teniendo unos cambios en su cuerpo. Tiene la Excalibur. Un día, cuando la gente del pueblo había salido, más bien una noche, había salido a cazar, llega una comitiva de soldados al pueblo. Esta gente, para nada simpática, se identifica como la Resistencia. Ahora es donde yo aclaro este punto. En este mundo, con toques mágicos y medievales, con ciertas similitudes a la historia nuestra, lo que vendría a ser más enfocado a la historia de la conquista del Imperio Romano sobre el resto de Europa, pero metiéndole la fruteadora, obviamente, tenemos algo que se llama el Imperio Sagrado. Este imperio intenta gobernar cada punto del mundo y someter y aniquilar a todo el que se resista, y cuenta con uno de los mayores ejércitos jamás vistos y los guerreros más fuleros de todo el mundo, o por lo menos así te venden al Imperio Sagrado. Bueno, como todo gran imperio, requiere de un opositor, y por eso se forma la Resistencia. Pero esto no es tan así como dice el título. El grupo que llega a la aldea forma parte de una especie de secta satánica que se hace llamar la Resistencia. Para que no lo miren fulero, básicamente. No puedo decir, somos la secta satánica, no, somos la Resistencia. Le hacemos la contra al Imperio Sagrado. El doble sentido de cosas de en caso de que el mundo se nos está convirtiendo en una secta. Adoramos al niño elefante ahora. De la misma manera, nadie podría mirar feo al Imperio Sagrado cada vez que queman una casa de una monja que cuida a 10 huérfanos, o achura un pueblo entero porque estaba en la ruta de comercio de alguna parte, o planta las cabezas de sus enemigos en las fortalezas para que los demás no se atrevan a cruzarla, porque es sagrado. Como les venía comentando, la Resistencia llega al pueblo solo para encontrar a Rianno, que está solita ahí. La razón es que todos los que podían salir a cazar salieron, y los que no, se les ordenó esconderse cuando aparecieron estos tipos. Después de mucha intimidación, la chica se es secuestrada por el jefe de esta secta y es conducida a una antigua tumba que quedaba por ahí. El tema es que según estos tipos, el mundo se está por ir al caño otra vez. Los actos realizados por el Imperio Sagrado son una señal y el mundo está por caer a la profundidad del infierno, cosa que aparentemente ya pasó y viene pasando desde hace un tiempo. O sea, no es la primera, no es la segunda, capaz que la quinta vez que se va la bosta al mundo. La idea de toda esta cháchara es que Rian no sea el sacrificio humano que es necesario para la resurrección del rey de los demonios, que tras eso el jefe de la secta recibirá una recompensa y un puesto en el nuevo régimen de caos total. Aparte del secuestro, aunque siempre implica esto, me vas a acordar al anime de Demon Lord Dante. Posta. Aunque ya sabemos todos que el ritual de sacrificio para revivir a un dios demonio que va a traer destrucción al mundo siempre es lo mismo. Pero bueno, vamos a pasarlo por alto. Bueno, esto no es Demon Lord Dante. Pero mal, pues se cagaría todo y con excelente animación. Bueno, obviamente se arma una comitiva de rescate para la princesa con los pobladores de la aldea, que para no ser la gente del pueblo de Hakuoro, tengo que decir que se la bancan bastante. Bueno, cabezas salen volando, hechizo va, hechizo viene, y el ritual de resurrección comienza. Para la sorpresa de los presentes, la cosa sale con éxito, y con un pequeño margen de éxito. Y a pequeña diferencia, Rianno no muere en el sacrificio. El mismísimo rey de los demonios, Lord Arwen, aparece ante los imbéciles de la secta y estos le piden su premio, a lo que Arwen responde con algo que podemos interpretar, sóbenmela. La gente los de piedra y la actitud cayó un poco para la mierda, y en un intento estúpido por atacar a Arwen, el jefe de la secta palma. Cuando Rianno le pregunta qué va a hacer ahora, él le contesta que no está muy seguro y que le importa muy poco todo este tema, y que eso de el rey de los demonios fue algo que le pusieron así de onda, que decidieron por su cuenta y que él no tiene nada que ver con eso. O sea, es un tipo regroso, dios del carajo, pero por algún motivo en algún punto se le puso el rey de los demonios, así. Entonces ahora míticamente es el rey de los demonios. Como el perro loco es Aguamura, es lo mismo. Bueno, la caballería llega tarde solo para encontrar a Rianno totalmente a salvo y a los locos de la secta muertos. Arthur ya... Sí. ¿Rianno está desnuda? No. Rianno está con ropa. Entonces no es un ritual satánico. No es un ritual del todo satánico. Te dije, este no es el rey de los demonios, solamente es un título. Es como decir Bob el constructor. Bueno, a ver, Arthur, que ya está informado por dónde viene la mano de todo lo del ritual y la secta, no sé qué, se encuentra con Arwen y lo quiere hacer mierda sin importar lo que Rianno le diga o que ella intente detenerlo. Ahora, ¿por qué lo quiere hacer mierda? Bueno, es porque él es el rey de los demonios, ¿no? O sea, tenemos una espada y venimos a salvar a la chica, tenemos al rey de los demonios adelante, vamos a la mierda. Tiene mucho sentido. Bueno, espadazo va, espadazo viene. Y para parar el descontrol asunto, Rianno decide que Arwen será su esposo, lo que lo convierte inmediatamente en el líder de la aldea y pone a Arthur bajo su mando, a lo cual el pibe le cae para la mierda, le da por la re pelota en el sentido más profundo de mi hermana, mi pueblo, mi jefe. Mi fe de paso también. Bueno, después de una serie de bardo con unos muertos que aparecen y otras cosas, se cruzan con el mago Ogam, un ente muy respetado entre la aldea, que debe tener aproximadamente millones de años porque es conocido de Arwen de su tiempo. El loco se lo cruza diciendo: ah, oh, ya reviviste de nuevo. Sí, ya reviví de nuevo, qué bueno que es verte de nuevo. Ah, gracias. A todo esto, Arwen es el conocido como el dios de los demonios que fue asesinado hace 1000 años. O sea, calculé la edad de Ogam. Ah, todo esto no lo puse en el informe, pero Arwen es, o sea, es un dios que tiene millones de años, para lo cual tenemos que incorporar que ya tiene millones de años vividos, o sea, tiene un nivel de maduración importantísimo en lo que es su mismo personaje, y en un toque ponerle, le tira, está hablando con Rea, no sé qué, y él, este, ella le está contando la historia de qué es el sol, y le dice, no, por el sol es la gota de una lágrima del rey dios Tatatá, que llora por nosotros porque nos dio ayuda y no sé qué. Y entonces Arwen lo mira y dice, no te calenté. Él ya no llora por nadie, ya nadie puede infringirle más sufrimiento. Ah, ¿lo conoces? Sí, hace mucho tiempo que lo conozco. No, se lo tira como diciendo, me chupó el culo. No, se lo tira así como diciendo, era mi amigo en su tiempo. Lo conocí, jugaba la bolita con él. Bueno, la noticia de la resurrección del rey de los demonios llega a oídos de la gente de la capital del Imperio Sagrado y a uno de sus comandantes llamado Gaius. Un tipo esencialmente que no parece ser un sorete, tengo que decir. Y es muy a lo Gans de Berserk este tipo, en todo sentido, en diseño, en arma, en actitud. Pero el hecho es que tal vez no sea un mal tipo. Lo que no implica de que no le tenga total lealtad al Imperio Sagrado. Eso tal vez lo haga mal tipo. Para escapar del acecho del Imperio, el nuevo líder de Arwen conducirá a su gente al antiguo castillo llamado Avalon, donde comenzará la lucha contra el Imperio Sagrado y conseguiremos más party y cosas así. La serie tiene un muy buen diseño de personaje, tengo que decir, y una muy buena música. Y la historia por ahora es bastante interesante. Lo que sí me gustaría decir es que esta serie parece ser una reivindicación de la serie de Ragnarok de Animation, así directamente. No solamente por sus diseños, que son casi idénticos, o sea, con un cierto retoque, pero son muy parecidos, sino también por estructuras, las clases de personas que aparecen y varios otros temas. Hasta vi un par de espadas que estoy seguro que en algún momento me compré en el Ragnarok Online. Pero lo que me colmó el todo fue cuando aparecen las elfos domésticas. Acá en Corea y en el resto del mundo eso se le llama cáfara. Así que eso es una cáfara. Si estos temas no lo alteran, acá tienen una serie bastante interesante para mirar y para saciar sus ganas de cosa épica. Para datos extra, la voz de Riano es interpretada por la grosa Yuko Goto, a la cual podrán reconocer de muchísimos papeles, pero tenemos como ejemplo Dragonaut, que ella es Máquina. Pero la que lo lleva más arriba de todo es que ella es Mikuro Sagina en la serie de Suzu. Ella es Mikuro, boludo. Altísima voz que debe que tener para ser así de finita. Che, en Dragonaut. No es tan finita, es así, es la mina que es grosa. Bueno, en Dragon Alcohol era Máquina. La dragón azul de la dragón con mucha teta, que es la dragón de la mina que no tiene nada de teta. O sea, todos los personajes que se llaman Máquina son iguales o qué. Todos los personajes que se llaman Máquina son iguales o qué. Que es característico ponerle Máquina a un personaje con grandes tetas. Perfecto, a mí no me afecta. Bueno, también para no dejar atrás a los demás personajes, tenemos que... y también hace el papel de coso, de Kaeden Shuffle. Tenemos que la voz de Arwen es interpretada por el mismo seiyuu que nos dio a Roy Mustang en Full Metal Alchemist, obviamente, o el padre de Maka en Soul Eater. Y para no dejar afuera a Arthur, tenemos que su seiyuu nos dio, entre otras cosas, Kazuki de Saki no Fafner. La verdad. Cierto que vos todavía no lo viste. A ver, los encargados de poner plata en esto son la gente de Aqua Plus, Kobayashi Tokomi, Michida Toko, Nakata Mashiro, Hotori Takayuki y White Fox, que ya han participado en otras cosas como Slayers, Nadesico, Lucky Star, Ichigo 100% y por supuesto Uta Warrior Mono. Para los leechers de toda clase, les aclaro que esta cosa ya está siendo fansubiada por varios fansub, como Winzero, me parece que Shiwase también la estaba haciendo. Y la pueden encontrar por eso en varias cosas, en varios medios P2P para descargarla. Lo que sí está haciendo fansubiada con un poco de paja, tengo que decir la verdad. Pero no, si empezó ahora en abril. Por eso va por el capítulo, capaz que en su emisión diaria irá por el capítulo 11, una cosa así. Pero lo que tiene esta cosa es que pasan varias semanas y no sale nada, y tiene la costumbre de sacarlo en pack la mayoría de los fansub. Capaz que hay una explicación para todo esto, pero no sé, capaz las RAW que están apestando últimamente. ¿Y qué me le puedo decir? Bueno, disfrútenla, y lo dejo con el opening de esta serie que se llama Free and Dream, que está muy bueno el opening. Y continuamos. Bueno, esto fue Persona No Se Cae. Programa yo. Programa 4. DJ Chiquito se sigue moviendo por todo el escenario. De nuestra segunda, tercera temporada. Que va a continuar hasta que, no sé, hasta que se acabe el mundo. Hasta que puramos. supongo, hasta que Pyro se canse de editar los programas. Y bueno, no, si vamos a ir hasta ahí, sabés lo que quedan re poco programas. Recordamos primero los sorteos que siguen vigentes, y ahora supongo que vamos a anunciar el próximo sorteo para este programa. Los que sí siguen vigentes, como anunciamos en el principio, son el sorteo para ganarse la serie completa de Oran Host Club, que en la cual tenían que respondernos cuál es la cantidad de live action que se produjeron de la serie Death Note. Terico. Pregunta bastante fácil, fácil de encontrar, fácil de saber. Y el segundo es Hayate, Hayate no Otoku. Son la primera temporada, si mal no recuerdo, nomás, porque la segunda no terminó. La segunda se está haciendo todo. Creo que con el especial también. El especial, que es el capítulo 0 de la segunda temporada. Para lo cual tendrán que responder la pregunta, que es: ¿cómo fueron destruidos los Gundam en la saga Gundam Wing, que en su tiempo pasó Cartoon Network? Y que repitió varias veces después. Hasta el hartazgo. Ah, no sé tanto. No sé cuánto. La re quemó. Mientras pensamos en la consigna, vamos a tirar algunos mensajes que estuvieron llegando, porque esta semana hubo bastante movimiento en la casilla de mail. Estuvieron los muertos. Sí, hubo. Ya podemos ir recordando un par de datos del anime Friends, que ya quedamos cerca. No me acuerdo exactamente la fecha, creo que era 24, 25, 26 de julio. Creo que la última semana de julio. Mayro. Fin de semana de julio. Entrada VIPs acá. Se cae cuenta con entrada VIP. Está más VIP después. Por ahora es VIP, pero puede ser más VIP. Vamos a ver qué tal. A ver si la gente nos deja. Ah, no, sí. Sí, 24, 25, 26, qué groso que soy. De julio. Que se hará en... lo dice. No importa. Sí, en el colegio Nichia Gakuin, que está en la dirección Yatai 261 en Buenos Aires, capital federal. ¿Yatai? Ah, sí, Yatai. ¿Sí? Hay una calle que se llama Yatai, mirá. Hay una calle Rosario que se llama Chunin. Sí, claro. Bueno, y con super invitados especiales: Hironobu Kageyama, Masaki Endo y Hiroshi Kitadani. Además del elenco de Persona no se cae. Y el regreso de el brazuca más querido por todos los argentinos, que es Ricardo Cruz. El capo, el hombre show. Muy muy bueno el hombre cover. Que posta se pasa. Para lo cual lo pueden, o sea, preguntar y no sé. Si viene en Buenos Aires va a ser mucho más fácil. También recordar que este es un evento importado directamente de Brasil y va a ser uno de... o sea, ya es el evento más grosso que hemos tenido acá en Argentina. Está detrás. Descontando lo que es... es el evento más grande del mundo, pero Japón entra en el mundo. Sí. Porque el evento más grande supuestamente es la Comic Con. Y en el segundo lugar estaría recién la Anime Friend de Brasil. Esperemos que acá llegue a ser tan exitoso como puede llegar a ser en Brasil y tener la misma cantidad de artistas que... generalmente allá se presentan. El nivel de calidad que manejan siempre es: me llegan a traer la mitad y yo me vuelvo re loco. Han traído a Nobu Yamada, a Koshibaya, era una garantía de que estaban en algo serio y lo querían fomentar. Gracias a la gente de Yamato por hacer esto posible. Por las veces que nos invitó como prensa. Realmente la primera. Estuvo muy bueno cuando entramos, cuando toda la gente no estaba adentro todavía. ¿Cómo la? Pero no, la próxima vez vamos a hacer las filas. Pero bueno. Muy bien, vamos con el primero de los mensajes, que es de Horacio. Que dice: hey gente, me bajé los dos programas y solo escuché uno. Pero es distinto a oírlos online, supongo. ¿Dónde puede encontrarlo? El post del horario del programa es de el 15 de junio de 2008. ¿Siguen siendo el mismo horario? Para gente que recordar otra vez que estamos en podcast, o sea, no, creo que no fue demasiado claro el mensaje cuando nos mudamos a podcast. Lo repetimos una sola vez y fue en el programa 100, que fue el último programa que hicimos en radio, con el super sorteo que hicimos. Bueno, acá en el celular tengo los videos. Estuvimos casi hasta la 1 de la mañana con el tema del sorteo. Pero bueno, por el último programa que hicimos en radio, por ahora, quién sabe si después. Y ahora estamos tomando el formato podcast, un poco más como para aliviarnos un poco el trabajo, más que nada otras cuestiones. Oh, te está aliviando el trabajo, porque yo estoy laburando como un negro todos los días. Bueno, aliviando el trabajo no. Aliviando el bolsillo en todo caso. Bueno, el siguiente mensaje de Lizard Lord, el pato. El pato de caca. Dice, buen programa, dice, se la jalan chido con sus elocuencias, sigan así nunca. Había escuchado una harta de palabras bien articuladas, hasta parece prosa sus palabras. Jajajaja. Algo como, váyanse todos a cagar. ¿Por qué acá? Esta semana no me pudo pasar. Ah, y casi se me olvidaba. Subámela con crema. Soy su re fan. Atentamente, el pato. Bueno, último mensaje. Para bañarte y mandarte un foro. Mandar el último mensaje para no ser tan largo esto. Es de Kizuna, que dice: hola, estás de persona, ¿cómo andan? Me encanta la nueva temporada Guayoy. Gracias. Dale gracias a Pyro. Es corto. De nada. me encantan los temas que pasaron. Y mira que tengo un difícil gusto. Me podrían decir los nombres de los temas. En especial, había un tema de fondo cuando hablaron de anime y no me acuerdo. ¿Por lo que más? El opening de Keroro, ahora no me acuerdo cómo. Diálogo, pero no. Cantado por Gaga Speed. Sí, pensaban que. Sí, pensaba que era para el sorteo, no tengo ni idea de lo que están hablando. Pyro, sos re malo. Pancatela. Estamos tratando de bajar un poco. Tendríamos, pero estamos tratando de aflojar un poco el tema. Haces todo más difícil. Ni hablemos del sorteo de los 100. Ese cuestionario fue el más difícil de toda mi vida, de todos los que hice en mi vida. Bueno, de seguro van a pensar que me reinspiré en la carta. Parece un testamento. Saludos, postdata. Dijeron que el 20 de mayo cumplieron 2 años del. O sea, por el programa. Feliz cumpleaños. Si no es así, comen. No, era verdad. Sí, es verdad. Era verdad. Tengo 2 años de programación. El hecho de que no hayamos hecho nada es porque nos olvidamos. Estábamos haciendo otras cosas. Realmente nunca nos fuimos muy buenos para organizar muchas cosas en poco tiempo. Todavía tenemos que organizar antes. Todavía estamos trabajando con el tema de Loba, para los que pregunten si va a salir en algún momento. Ustedes también se pueden comunicar con Persona No Se Cae. ¿Cómo, Pyro? Pueden mandar un mail a personasecae@gmail.com o entrar directamente a la web, que es personasecai.com, o al blog, que es personasecai.blogspot.com. Dejar un mensaje en el tag board, están al costado, dejan su nombre, dejan un mensaje o piden un tema, participen para esos temas si es que quieren. Y bueno, a nuestros auspiciantes, a la gente de ECA, a la gente de KKF, a todos los foros que participan, a la radio online de Levia también. Mucha gente a la cual agradecer. Supongo ya tenemos la consigna, Pyro. La consigna del sorteo de esta semana será la siguiente. Viendo que está por salir Evangelion You Can Not Advance, y referido a una de las noticias que vimos en el programa pasado, de que se va a hacer el teléfono de Higashi no Eden y el de la película de Evangelion, ahora quiero que me digan, obviamente me lo tienen que mandar por mail con su número de documento para poder ir a buscarlo a nuestro auspiciante Purocomi, que queda en 3 de febrero en misión. Tienen que decirme si el teléfono creado para la película Evangelion, el NERV ta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene cámara. Así simplemente, tiene cámara. Me tiene que decir si tiene cámara o no tiene cámara. Piénsenlo. Si buscan imagen, la pueden encontrar. No es difícil. Y el premio del sorteo de esta semana va a ser la serie completa de la espada del inmortal. Muy bueno. Muy sangriento, muy. No sé cómo escribirlo. Muy buen. Recordamos nuestra dirección de mail, que es personanosecae@gmail.com. Mando un mail, trataremos de contestarles en la brevedad En la brevedad estaremos tratando de actualizar la página, que ahora simplemente puse un cartel grandote para que entren al blog. Lo voy a solucionar cuando tenga mi información de mi disco rígido viejo. Estamos preguntando para la descarga de por a través de RSS para el iPod. Alche, ¿algún comentario? Estoy viendo en ese tema. Todo tendría que venir exactamente con la actualización del blog y la actualización de la página. Pero ya te di, ya pido disculpas nuevamente. El tema de no haber tenido PC por dos semanas, una semana, se me complicó mucho. Y más que nada ahora que no puedo, tengo que sacar información de mi disco rígido viejo sin tener que abrir mi computadora nueva. Pero lo pronto quiero hacer esto lo más pronto posible para quitármelo de encima y para arreglar toda esta cosa que ya venía anunciando hace tiempo y ya había prometido. No sé qué más decirle. Esperamos ver que nos escuchen la semana que viene. Que sigan aguantando. También tiene, es corta la vida, así que es mejor disfrutarla. Si nos escuchan la vida, cada vez que nos escuchan le estamos sacando un año. Para aquellas personas que sean de Argentina o del alrededor, si quieran viajar y vayan a viajar a Anime Friends, mándenos un mail con qué cosa nos vemos allá, porque nosotros seguro vamos. O sea, está confirmadísimo que vamos nosotros, ¿sí? No vamos a ir en avión por si acaso desaparece. Pero bueno, vamos a hacer lo más que podamos para tratar de informarlos más sobre todo. Y estoy cansado, así que me voy despidiendo. Se despide Anche. Me despido yo también, chao. Tengo hambre. Y ahora se despide DJ Chiquito. ¿Algunas palabras, DJ Chiquito? Yo ya está corta. Chao. すみませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。